En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Buenas noches y bienvenidos. 6 minutos sobre la una de la madrugada. Esto es La Rosa de los Vientos. Estamos en Onda Cero, una singladura que comienza en este mismo momento con casi 180 minutos por delante. Con otra guerra en África, Francia bombardea Mali. Oficialmente el objetivo es impedir que los salafistas y otros grupos radicales se tomen el poder en aquel país. Una guerra que desde el pasado sábado es abierta, pero el conflicto estaba latente desde hace tiempo. Un conflicto del que apenas se hablaba hasta ahora, pero que no es ni mucho menos el único en aquella zona de África, ni mucho menos tampoco el único en toda África. Fernando Rueda, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno. Una guerra de la que nadie quería hablar y ahora no hacemos otra cosa más que hablar de ella. Claro, porque es un conflicto que está abierto desde hace 4 años, que está dándole vueltas la Unión Europea. Luego daremos los detalles que demuestran cómo la Unión Europea ha estado, moviendo papeles durante 4 años, y ahora de repente, cuando Al Qaeda ha cogido y se ha movido, pues ha empezado Francia a tirar del carro. Lo que ha pasado en Argelia lo mencionaremos, nos preguntaremos dónde está Estados Unidos, que no se la ve, habla mucho de guerra contra Al Qaeda, y sin embargo, cuando está cerca de Europa, no aparece, no se sabe, no contesta. Hablaremos de eso, y efectivamente, como tú has dicho, hablaremos de otros conflictos, como el de Turquía. ¿Cómo es posible que en Francia, Bruno, maten a 3 mujeres del PKK, del partido opositor turco, que las ejecuten más que las maten, y que no pase absolututamente nada, que no se enteren el servicio secreto francés? Bueno, de eso, del Congo, de otros muchos, hablaremos luego en un ratito. En materia reservada 12.0, las guerras de las que nadie quiere hablar y de las que todo el mundo se desentiende, con Fernando Rueda, pero será solo uno de los muchos contenidos de esta madrugada. ¿Un resto de cualquier tipo? ¿Un trozo de ropa que se enganchó el criminal tras cometer el asesinato y que quedó en la escena del crimen? ¿El asesino tosió, dejó restos? Todos son pistas a seguir. Hoy vamos a hablar de algunos de los casos más asombrosos de auténticos episodios que se han producido en este país. Auténticos episodios dignos de la serie de televisión CSI. Os presentaremos una foto fija. Así es lo que se descubrió en las faldas del Vesubio tras la erupción que se produjo hace 2000 años. Pues bien, hace 300 comenzó a quitarse la lava y apareció el Imperio Romano tal cual era en aquella zona del Imperio, en aquella zona de la actual Italia, hace justo 2000 años. Sepultó el Vesubio ciudades enteras. También hablaremos de Lincoln, el presidente norteamericano que abolió la esclavitud. Esa es la película con mayor aspiraciones en los Oscar. Lo abordaremos con José Manuel Escribano, El Callejón. En Crónicas del Misterio, nuestros hombres llevan años siguiendo las pistas de aquellos que dicen estar en contacto con otras inteligencias y quienes se atreven además a decir cuándo y dónde aparecerán y surgirán avistamientos de luces extrañas. Lo hablaremos con Manuel Carballal y con Lorenzo Fernández. La carrera espacial china desde todas sus perspectivas, con Martín Espósito en azul y verde. Y hablaremos, Mujeres con Historia nos contará todo sobre ella. Hace 20 años que se marchó, nos contará todo sobre ella Silvia Casasola, la historia de Audrey Hepburn. Toda

Y mi amiga Leticia, que trabajó profundamente esos dos casos en que contamos aquí, me gustó muchísimo. Se quedó horrorizada y cada vez que habla de ellos, claro. Sí. Es una cuestión personal, ¿verdad? Sí, sí, porque como mujer, como madre, veo muy impactante un caso de que un policía esté trabajando, vea en unas páginas de pornografía infantil cómo violan a una niña de 6, 7 años. Se pongan a investigar de qué país, dónde es, bueno, con todo lo que lleva a la investigación, que es apasionante cómo estudian todo ese vídeo, y resulta que, por desgracia, cuando detuvieron al individuo en Madrid, la niña tuviese 15 años, entonces fueron viendo durante toda la niñez de la niña cómo iba creciendo según las violaciones. Madre mía. A mí ese tema me parece tan alucinante. Abusos sexuales. Claro, claro. Porque la violación tienes que tener la voluntad. Si la niña no sabe lo que está pasando, sí, es un abuso. Ese matiz, sí, es verdad, legal. Desde el punto de vista legal, pero vamos, no deja de ser. Lo curioso de todo esto es que el jefe de la VID, por ejemplo, que patrulla el abismo todo el día, tiene una especie de salvavidas encima del ordenador. ¿Sabéis qué salvavidas es? Es la foto de su familia. Está viendo lo que está viendo y tiene su familia muy claro encima porque no quiere perder su referencia. Claro. Se te puedes perder en el abismo, ¿eh? Los nuevos investigadores, los casos más relevantes de los CSI españoles, lo ha publicado La Esfera de los Libros y sus autores son Leticia Jiménez y Carlos Berberante. Ambos han estado con nosotros esta noche en La Rosa de los Vientos a estas horas, así que os agradecemos infinita y doblemente un placer vuestra presencia aquí con nosotros. Muchas gracias. Un placer, gracias. Para nosotros. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. ...23 rehenes muertos, 32 terroristas... ...así ha acabado el asalto por parte del ejército argelino... ...a la planta de gas a la que habían accedido... ...y en donde habían secuestrado... ...a decenas de trabajadores... ...tanto occidentales como argelinos... ...Fernando Rueda, muy buenas noches... ...final trágico, desde luego, ¿verdad? Sí, cambio de micrófono, perdón... ...que final trágico, pero el final trágico que desde el principio se esperaba... ...y que realmente los analistas, los que conocían la situación sabían que iba a ocurrir... ...Argelia no negocia con los terroristas y lo único que hacen antes de llevar a cabo sus acciones... ...es consultar con Estados Unidos, no ha querido en ningún momento que se llegara a un acuerdo. No era posible llegar a un acuerdo, porque lo que ellos querían era llevarse una serie de los que tenían retenidos, llevárselos a Mali para chantajear, y luego pedían liberar a dos presos, y uno de esos presos es nada más y nada menos que el tipo que está detenido por el atentado contra el World Trade Center en el 93, es decir, contra las Torres Gemelas, el previo a ese atentado que ya anunciaba lo que iban luego a hacer. Estados Unidos no había nada que hacer, ¿no? Eso es el primer detalle que yo querría resaltar muy rápidamente de lo que ha pasado. El segundo detalle, que lo hablábamos antes, es que estos son mercenarios. Los terroristas en realidad tienen más de mercenarios que de terroristas. Es gente que trabaja en guerras, que se gana el dinero en las guerras. Es gente que ha estado en Libia, pero una parte de ellos ya vienen de otros sitios, ya tienen experiencia en Afganistán, tienen experiencia en otros sitios. No son muchos de ellos ni siquiera africanos, son incluso asiáticos, vienen de otro, y es gente que trabaja por dinero. El propio jefe de ellos, que es muy curioso, es muy gracioso, que le llaman Marlboro. Mr. Marlboro. Mr. Marlboro, porque en realidad procede del tráfico de tabaco. poco. Y ellos viven no solamente en contra de lo que se dice, que viven de los secuestros, no, viven del tráfico de armas, viven del tráfico de personas, viven del tráfico de tabaco. Es decir, son delincuentes. De hecho, se habían separado de Al-Qaeda porque este le va a otro tipo de rollos. Lo único que pasa es que cuando uno está cercado por las grandes potencias, como pasa en Mali, los que parecen enemigos, al final, como pasa siempre en la vida, se alían, y entonces estaban grupos islamistas, estaba Al-Qaeda, estaban estos, y trabajaban juntos, porque entre bomberos no se pisaban la manguera, ¿no? Y entonces estos son los que han ido conquistando toda esa parte del norte de Mali. Pero les han dejado conquistar el norte de Mali, porque decía antes que desde el 2008 Europa tenía perfectamente, sabía perfectamente que ahí iba a ocurrir algo. 2008, es decir, hace 4 años de eso. La primera nota que se elabora en la Unión Europea es una nota sobre opciones, que le llaman ellos, que es del año 2009. Luego han hecho documentos y han hablado tal. Y al final habían establecido un plan para Mali, era un plan fantástico, era un plan de vamos a apoyar al pueblo, iba a decir maliense, vamos a apoyarle al pueblo, vamos a dotarle, vamos a tener dinero que todavía no tenían. ¿Y qué pasa? Que tan lentos iba a haber una misión para entrenar al ejército de Mali, pero por favor, tanto lo han anunciado que ya hace un año que todos estos malutos de Al-Qaeda y tal se unieron y se han quedado con el norte de Mali, pero se han quedado con el norte de Mali porque Europa ha demostrado su absoluta inutilidad. Y Francia ha entrado ahí, desde mi punto de vista, sin hacer bien las cosas, porque Francia lo que ha hecho ha sido, de repente se ha lanzado al ataque, justificadamente, porque tenían uno de sus espías que estaba secuestrado, que llevaba tiempo secuestrado, y hicieron una misión de apoyo, y luego decidieron ya lanzarse en el tema de Mali. Tema de Mali que a ellos les interesa porque es donde ellos tienen, es la zona francófona de África donde ellos tienen sus intereses, pero los franceses no han esperado hacer una coalición. Es decir, tenían que haber puesto ya hace un tiempo, haber pedido, vamos a intervenir ya, no, ellos han entrado y luego han querido que todo el mundo se sumara y se sumara inmediatamente. Pero tú no crees inmediatamente, que a lo mejor han hecho las consultas pertinentes y han visto que a lo mejor no iban a entrar de primeras y dicen, bueno, pues nosotros cogemos y comenzamos y luego ya veremos. Silvia, estamos que están desde el 2008. Pero, parole. Pero voy a ser un poco malo, ¿eh? ¿Por qué demonios va a tener que entrar España? Por ejemplo, por poner que es uno de los países que ha dado un poquito de ayuda para no quedar mal del todo, si no tiene empresas mineras, que son las que interesan en Mali. Porque tú lo que estás diciendo es que hay Francia actúa y Estados Unidos, digo por utilizar los dos polos que ahora están ahí, por sus intereses, claro. Efectivamente. Lo que pasa es que hay otro interés aparte. Y ese interés es el que no está moviendo a la Unión Europea, porque Francia ha entrado porque tiene esos intereses y otros. Y luego hay otros intereses, que son que realmente Al-Qaeda estaba tomando Mali. ¿Y nos interesa eso de verdad cuando...? Nos perjudica muchísimo, pero no si España. Si hace cuatro días Al-Qaeda ha ayudado a Estados Unidos en Libia a echar a Gaddafi. No, Al-Qaeda. O está ayudando en la rebelión en Siria. No, pero eso puedes decir. Una cosa es que haya fuerzas de Al-Qaeda que pueden estar ahí. Y otra cosa, hay cosas muy relacionadas con la entelequia de Al-Qaeda, que no es una cosa cerrada, es una cosa muy abierta, ¿no? No hay un carné, me refiero. Pero estamos haciendo un totum revolutum que no hay por qué hacer. Es decir, Bin Laden estaba en Afganistán y tenía ese país que era un país en el cual ellos podían actuar. Otra cosa es que luego haya grupos terroristas que puedan actuar en determinados conflictos. Afganistán se lo dejaron. Y vivían y tenían una zona donde podían hacer lo que les diera la gana. Y ahí tuvo que intervenir Estados Unidos, que ya vemos cómo ha terminado las cosas. Uh-huh. Ahora se estaban quedando con Mali. Por lo tanto, les vuelves a dar otro país entero para generar todo el terrorismo. Realmente es que si ves Mali, que yo lo he estado viendo en el mapa continuamente, y Argelia y toda esa zona, realmente es que lo tenemos ahí al lado, y es un es decir, ¿a nosotros nos afecta eso? Sí, yo creo que sí. Como país estamos muy cerca de África, y que todas esas cosas ocurran, sin ninguna duda ocurren. Y otra cosa distinta, y sí quiero hacer un matiz aquí, porque antes en Twitter me comentaba un tuitero, me decía que había oído en televisión que España había dicho que nos puede llegar gente de Mali, terroristas de Al-Qaeda de Mali y de Argelia, que nos pueden llegar a España. Yo creo que esa es una información claramente manipulada. Está intentando meter miedo, es decir, para tratar de justificar la presencia española. Porque igual que nos pueden llegar hace 3 meses, nos pueden llegar hoy o nos pueden llegar dentro de tres meses. Lo que pasa es que lo que yo sí creo es que no podemos estar defendiendo la lucha contra el terrorismo y luego no ser coherentes con las cosas. ¿Qué pasa? Que Francia ha entrado ahí por sus propios intereses y además ha reclamado y se ha quejado de Europa, que yo creo que en Europa cada uno va a su bola. ¿Os acordáis? De hecho, yo creo que... Es porque seguramente hay otros que tienen empresas multinacionales que están en los lugares en los que... Efectivamente. Estos, sean de Al-Qaeda o no sean de Al-Qaeda, estaban... Pues igual les interesaba lo que estaba haciendo Al-Qaeda. Así es que en el fondo yo no creo para nada en el mensaje de que van en ayuda humanitaria y a defender la democracia. Pues si hubieran querido defender la democracia no estarían manteniendo un golpe de Estado que hubo en Mali en mayo de este año, ¿no? Es que decir defender la democracia en África es algo que produce la más absoluta de las risas, ¿no? Yo creo pero que... cada país defiende sus intereses. Claro. Y están ahí y no hay nada más. Es decir, lo de Al-Qaeda es lo que trastoca todas las cosas. Pero se tienen repartidos los países, las grandes potencias, y ahí juegan y ahí se las den todas. Y las operaciones internacionales últimamente, cuando han operado varios países, ha sido con la excusa y el justificante de la causa humanitaria para ayudar al pueblo, que luego a lo mejor pues con el asunto de introducir comida, alimentos, que proteger a la gente, refugiados, pues metieran también tropas, pero es cierto que era la excusa perfecta, que muchas veces Estados Unidos ha sido de las formas que han participado, así como un poco con camuflaje. Sin duda. Te voy a contestar con un caso muy concreto, que es el caso de Sudán, ¿no? Porque uh-huh. Estamos hablando un poco sí, de sí, África. Sí, pues tenemos muchos más. Tenemos Sudán, ahora tenemos comenta Sudán, pero todavía tenemos que hablar de Kenia o del Congo, que, sí. que se vuelve a reactivar el efectivamente. Problema. Pero, por ejemplo, no, Sudán, pero digo de Sudán sur, ¿no? por el tema. Sudán, se separó Sudán y parecía que aquello iba a ser, y bueno, sigue montado el gran follón en Sudán. Bueno, pues... En Sudán se utiliza el acceso a la ayuda humanitaria como instrumento de chantaje. Y entonces lo que se consigue es, si tú quieres, llega la ayuda humanitaria, y en Sudán la controlan para que, si tú eres de los míos, tienes acceso a ella, y si no, hambre. Total, que el enemigo de los que están en el poder se está muriendo de hambre, porque esa ayuda humanitaria está en concreto absolutamente bajo el control de los que mandan, ¿no? Uh-huh. Es decir, que Estados Unidos, por seguir donde estábamos, aquí en otro, pues Estados Unidos, el otro día le preguntaban, hubo una reunión con periodistas con el embajador francés, y le preguntaban si no había armas de destrucción masiva en Mali, ¿no? Y entonces, claro, era una pregunta genial. Era genial porque demostraba que a lo mejor, si se hubiera inventado que había armas de destrucción masiva, a lo mejor habían participado. A lo mejor tenían una excusa para ir. Pero esa es la venganza de Estados Unidos de por qué no va a participar detrás de Francia. Porque Francia no quiso ni ir detrás de Estados Unidos en Irak, diciendo, porque evidentemente era una guerra falsa. Y Francia denunció esa guerra falsa. Y Estados Unidos, aquí lo vimos claramente con Zapatero, Estados Unidos es muy vengativo, y a los franceses se la estaban guardando, y no han entrado en esta batalla porque porque no, porque van a cada uno va a su bola, y en estos temas ellos no tienen nada que ganar, o lo que tienen ganado en África ya lo tienen, y entonces se la refanfinfla absolutamente eso, ¿no? Otro de los lugares con un conflicto terrible, la guerra civil del Congo fue un conflicto terrible, 5 millones de víctimas, hace una década que casi ha acabado ese conflicto, pero hay de vez en cuando, y ahora es uno de esos de vez en cuando, ¿no? Momentos en los que parece que se reactiva y de forma grave el conflicto. Sí, sí, sin duda. El tema del Congo es un tema tremendo, porque los que eran los rebeldes en su momento pasaron a convertirse en soldados, y ahora esos mismos soldados se han vuelto a convertir en rebeldes. Esto es en los rebeldes del M23, que que en realidad aquí no hay rebeldes, porque todo el mundo aquí en África consigue armas de repetición, lo hemos visto en Argelia, lanza misiles, todo el mundo tiene acceso a todo tipo de armas, y es porque alguien las paga. Los pueblos tienen hambre, pero hay pueblos de al lado que están interesados. Hablábamos antes, el M23 está... La oposición, la guerrilla está subvencionada por Uganda. Ahora han vuelto, y otra vez nuevamente se vuelve a hablar de violaciones de los derechos humanos a gran escala, ejecuciones, ¿no? Problema del Congo, que si no se presiona suficientemente al gobierno, los rebeldes al final se van a cargar cualquier posibilidad de diálogo político, y el conflicto se está ya repitiendo. Lo mismo que ha ocurrido con Mali. Como a nadie le interesa ese conflicto, como los que tienen las minas que dan ¿cómo se llama? El coltan. En la región de Kivu, que es en la que están teniendo lugar estos conflictos. Y otro tipo de materiales. Mientras ellos no pongan en riesgo la extracción de esos materiales, esa riqueza, se podrán matar sin ningún problema, y lo veremos, ¿no? Y también quería hacer una mención, tenemos tantas menciones, pero sí quería hacer una mención, porque hace 2 días han sido enterradas en Turquía las tres chicas del PPK, que son asesinadas tremenda, salvajemente, en el centro de París, asesinadas con un tiro en la cabeza por profesionales. Me recuerda tantos asesinatos que además tienen lugar en París, que el servicio secreto, ¿cómo es posible que haya unos asesinos a sueldo que vayan a matar a a alguien que está con asilo político, y que lo maten y el servicio secreto francés no se entere? Esto es un absoluto desastre. Huele más que nada a Erdogan. Huele a que, como se han roto las conversaciones que estaban manteniendo, está presionando y está matando. Sin embargo, no pasa nada. En la tierra de la libertad fantástica que es Francia, esperemos que se haga justicia, se descubra realmente quién ha sido. Pero muy mal sus espías. Y en esta historia de Turquía, el futuro del poder de Erdogan, es un hombre que además ha conseguido una gran aceptación en Occidente, y una gran aceptación también en ese mundo islámico, y está un poco jugando a cómo continuar, ¿no?, teniendo esa aceptación por esos dos lados. Lo que ocurre que a veces mantenerse en el poder implica determinado tipo de acciones, y Estados Unidos, te recuerdo que estuvo presionando para que le admitiéramos en la Unión Europea rápidamente y sin controlar absolutamente nada, cuando se ve que cómo actúa, ¿no? Y se ve que está pendiente de las elecciones que se quedan dentro de un año, y ya está buscando la alianza de la extrema derecha, o sea que se está radicalizando todavía más de lo que era. Y aun siendo un aliado de Estados Unidos, ahí jugando Estados Unidos, viendo a ver qué es lo que ocurre por el acercamiento entre Turquía y el mundo palestino frente a los intereses de Israel. Son una serie de polos muy interesantes para ver qué es lo que va a ocurrir en el futuro del mundo. Te recuerdo que Obama le está dando duro a Netanyahu, bastante, que se enfrentó con él, y le está fastidiando bastante. En esta ocasión, además, veremos, ¿no? le ha venido bien la relación con Turquía, porque tiene un aliado cerca, ¿no? Claro, y entonces ese juego que además a los israelíes les fastidia muchísimo. Por cierto, mañana, ¿qué nos vas a contar en el Detector de Mentiras? Pues mira, mañana traigo a Garbo. Al personaje entre los personajes, al hombre que dicen que cambió la historia. Lo que nadie sabe de Efectivamente, Garbo. Vamos a contar el detector de mentiras, todas las falsedades de la historia, de cómo Garbo pudo llegar a ser un buen espía, que a veces me parece imposible. Pero podemos decir sí o no, y mañana tendremos la respuesta completa. ¿Cambió la historia? ¿Gracias a él se ganó la guerra contra Hitler? Sí. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos la segunda hora del programa. Dentro de unos instantes estamos con Lorenzo Fernández, con Manuel Carballal, con sus crónicas en Del Misterio. También estaremos con Laura Falcolara en su biblioteca. Silvia Casasola nos contará la historia de Audrey Hepburn y Martín Espósito nos va a hablar de la carrera espacial a China en azul y verde. Todo eso después de que ofrezcamos más pistas sobre quién es el personaje oculto de esta madrugada. Se había preparado para ser arquitecto y a la hora de construir cosas acabó construyendo sociedades, o lo intentó, es decir, acabó convirtiéndose en político. Exactamente, le hubiese gustado ser, no sé si llegó a prepararse. Pero bueno, mira, nuestros oyentes ya están dando sus pequeños toques de quién puede ser el personaje. Dicen que puede ser Luis Gamir, dicen que puede ser José Manuel Beiras, pero les vamos a dar una pista para que lo vayan teniendo más claro. Su película favorita es Casablanca, su libro Moby Dick, su pintor Picasso, y le gusta beber té, nunca bebe café. Todos le conocían como Barry hasta que la universidad pidió que le llamaran por su nombre completo. Pero por si todavía existe alguna duda, con la pista sonora que vamos a escuchar ahora mismo, seguro que se desvanece. Come on. Así que ya sabéis, en rosa.vientos@onda0.es y en almohadilla Rosa Vientos, decirnos quién es este político que está cantando. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Crónicas del Misterio. When you're unwanted, streets are uneven when you're down. Y hoy más crónicas hay que nunca, las que escribimos, porque como cronistas, como investigadores, como periodistas, como reporteros, como lo queramos denominar, tanto Lorenzo Fernández como Manuel Carballal han ido buscando a todos aquellos personajes que de una forma u otra protagonizaban lo insólito. Y si, como es el caso, además de protagonizar lo insólito, invitaban a que el entrevistador lo protagonizara también, bueno, pues más aún. Manuel, Lorenzo, muy buenas. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Vais a dar envidia, ¿eh? Porque ¿tú crees? No estoy yo muy seguro. Sí, yo creo que sí, porque mucha gente amante del misterio le gustaría tener, pues eso, no sé, ese punto de decir, ¿puedo conseguir ver un ovni? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Y si hay un día con una cita y voy y lo veo. La verdad es que cuando hablas de contactos previa cita y dices amantes de misterio, parece otra cosa, ¿no? No, está todo fundido. Pero partiendo del comienzo, el asunto de los contactados es un asunto que ya filosóficamente genera una serie de dudas y de problemáticas verdaderamente extensa, porque implicaría, en primer lugar, que los ovnis existen. En segundo lugar, implicaría que los ovnis son de otro mundo. En tercer lugar, bueno, que esos ovnis tienen una serie de tripulantes que contactan con seres de aquí. Que esos seres de aquí no solamente son personas normales y corrientes, sino que ese contacto les lleva incluso a decir, tal día, a tal hora, en tal lugar, va a aparecer algo. Todo esto es imposible, absolutamente imposible. Escapa a cualquier comprensión lógica. Sin embargo, ocurre. Pocas veces, sí. Pero ocurre. Como que ocurriera una sola vez. como diría aquella vieja escuela filosófica que se llamaba Los Mojinos Esconcíos, el que la sigue, la persigue. Sí, ¿no? Y bueno, cuando la sigues y la persigues, pues después de muchas decepciones, muchas noches en vela, sin dormir, muchos resfriados, muchos cabreos, mucho tiempo y dinero perdido, pues a veces resulta que te toca la lotería. Este es un tema muy de investigadores. Yo creo que todos los que estamos aquí, cuando comenzábamos a interesarnos por estos asuntos y por estos temas, leímos un libro que se editó en el año 1975 de Juan José Benítez, el libro OVNIs SOS a la humanidad, cuyo último capítulo, cuyo final, era una experiencia que él vivió en el año 74, en septiembre del 74, el día 7 de septiembre del 74, cuando los hermanos Paz, Carlos Paz y fundamentalmente Sixto Paz, le anunciaron que tal lugar, en el desierto de Ica, iba a ocurrir algo, y ese algo ocurrió. Y él, como periodista, lo vivió sin expresarlo de otra forma. Simplemente, él notificó lo que le habían dicho y él fue a ver si le habían dicho la verdad, y en cierto modo, pues pasó, ¿no? A mí sí me gustaría que, sobre todo, nuestros oyentes hicieran una idea, que montáramos en nuestra particular máquina del tiempo que nos ofrece las ondas de radio y nos vayamos a ese año 74, porque hablar hoy en día de contactos previa cita, de supuestas entidades con las que aquella gente parecía, decían supuestamente ser capaces de entrar en contacto, esto hoy en día nos sonaría casi casi a ciencia ficción, y sin embargo en aquel momento, yo siempre lo digo, es que habría las cabeceras de los principales periódicos y también los telediarios, con lo cual algo verdaderamente parecía estar pasando, aunque solo fuera a nivel sociológico, ¿no? Y estamos en ese año, en 1974, cuando unos estudiantes de la Universidad de Lima, estamos hablando de unos adolescentes muy interesados en esto de los ovnis, entre otras cosas porque tanto Carlos como Sixto eran hijos del mítico Carlos Paz Wells, ¿no? Tan relacionado con el Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias, digamos que más o menos lo que sería la prehistoria de la investigación ovni en América. Y estos jóvenes, yo recuerdo, hace ya tiempo precisamente tuve la oportunidad de hablar con, como todos vosotros, con Sixto, y él decía cómo en aquel momento, después de asistir en ese enero de 1974, de asistir a una conferencia del doctor Víctor Yáñez, de que éste les explicara cómo podía existir la posibilidad, vuelvo a repetir, estamos en el 74, de entablar no solo contacto con esos seres del espacio, de esas entidades de otros planetas, sino que incluso ese contacto fuera telepático, como Sixto llegaba a su casa y él empezaba a hacer una serie de ejercicios al punto de que en una ocasión, en compañía de su madre y de su hermano, pues parece ser que este hombre, de una forma compulsiva, encendió la luz, empezó a escribir lo que sería pues pura psicografía, escritura automática, y empezó a escribir una serie de nombres. Pues bien, al día siguiente volvió a realizar la experiencia ya delante de varias personas, y ahí quedó marcado el lugar, la fecha, la hora en la que se produciría ese contacto, que de una forma u otra vendría a certificar que lo que le estaba ocurriendo a Sixto no era mentira, sino que verdaderamente había un contacto detrás. Esto llega, pues casi casi con cuentagotas, a Europa. Entonces no existía internet, las vías de comunicación eran otras, y despierta el interés de un hombre que entonces, pues yo creo que no tenía ningún tipo de relación con el fenómeno ovni, que tampoco mostraba especial interés, pero sí por la información. Y ese joven reportero, llamado Juan José Benítez, se desplaza hasta América. Es invitado no solo a participar de las experiencias de este grupo, sino también incluso a participar de ese contacto previa cita. Y no solo en una ocasión, sino hasta en dos ocasiones, Juan José Benítez asegura pues ser partícipe de lo que estaba ocurriendo en los cielos, de un espectáculo de luces absolutamente asombroso, tal y como el propio Sixto y Carlos habían anunciado muy poco tiempo antes. Esto, insisto, el tema puede llevar a otro tipo de disquisiciones, no es cuestión de hablar lo que después... Que tendríamos que dedicar una sección entera, ¿no?, a hablar sobre Sixto Paz, sobre la misión Rama. Vamos a intentar únicamente ser cronistas y reflejar una serie de hechos, porque, insisto, esos acontecimientos podían o no podían pasar, ¿no? Sí, pero si vamos a ser cronistas, juguemos con toda la baraja, ¿no? Contada así la historia, y tal y como la relata Benítez en su primer libro, en realidad el segundo publicado, este es un detalle interesante, porque Benítez, cuando llega a Perú, Benítez, como un grupo de periodistas españoles, acompañaba a los reyes de España en un viaje a Perú, y ahí se encuentra con todo este tema y con las piedras de Ica, que es otro tema que ha marcado la trayectoria de Benítez. Pero a Benítez de la experiencia con Sixto le marca, como nos ha marcado a todos, o a muchos de nosotros, la experiencia con algún contactado a lo largo de la historia, ¿no? Yo no dudo de que lo que cuenta Benítez es lo que él vio o lo que él cree que vio. Pero en la historia de los Paz hay varios elementos extraños, tanto los tres hermanos, porque son Charlie, que sobre todo se estableció en Brasil y creó la misión Rama en Brasil, Sixto, que ha estado muy relacionado con España gracias a la publicidad mundial que le dio el libro de Benítez, y la hermana, que es la que se quedó un poco, heredó un poco el IPRI en Perú. Pero todos ellos, y esto lo ha contado Sixto muchas veces, estaban muy influenciados cuando empezó el contacto por los libros de Josep Ibrahim, de José Rosciano, un tipo que decía haber estado en Ganímedes, que es donde Sixto dice que también ha estado, que habían contado una serie de historias, y que después se descubrió que no, que eran todo experiencias psíquicas, ¿no? Que no habían sido experiencias reales, lo cual ya te pone un poco el punto de partida en tela de juicio, si la persona en la que se inspira. Es un poco parecido al caso de Lhotshen Rampa, ¿no? Con sus experiencias en el Tíbet, que luego resultó que no fueron tales. Pues con José Rosciano ya pasa algo por el estilo. Luego hay otro momento delicado en la historia de Sixto Paz, que es su experiencia en el polígrafo aquí en España, que no pasó. El detector de mentiras no es concluyente, pero desde luego es interesante que no pasase el detector de mentiras. Y además, yo sí he estado con Sixto en avistamientos previo a cita. Él estuvo un tiempo sigue viniendo todavía a España a impartir conferencias, a dar cursos, a experiencias de contacto y demás, y yo he participado en alguna de ellas en Cataluña cuando se realizaban los congresos aquellos del Vendrell, ¿verdad? Y yo me fui sin comer, sin fumar, haciendo los ejercicios de meditación con él, el OM, todas las historias, y no tuvimos esa suerte. Sin embargo, en varias ocasiones, por lo menos en 5 o 6, según cuenta él, ha organizado avistamientos previa cita para periodistas. Sí. Este es el titular que ha salido, ¿no? Y en esos supuestos contactos previa cita, aparentemente, han aparecido luces extrañas en los cielos. Por desgracia, siempre es eso. No hay, aunque luego relatan experiencias como lo del Sendra, el paso dimensional, las caneplas, incluso el viaje a Ganímedes, que no ha pasado ningún periodista con él, o si lo ha hecho sin cámara. Lo cual, pues bueno, como periodista de esa... Claro, ¿por qué, si realmente fuera tan sencillo, ¿no?, que el contactado puede convertir el fenómeno en repetible, ¿por qué no tenemos unas fotos de la agencia EFE como las de Billy Mayer? Pues no, yo no creo que el fenómeno sea repetible, Noel. Y aparte esas luces... Pero el problema es que no sabemos lo que es el fenómeno. El fenómeno es único, a partir de ahí es negocio, y se acabó. Y aparte esas luces intentan comunicar algo, algún dibujo, algún mensaje... A mí me da la sensación de que más que ellas intenten comunicar, nosotros intentamos interpretar. Yo he estado docenas, de verdad que no exagero, docenas y docenas de veces, de noches enteras, o sea, de llegar a las 10 de la noche e irnos con un cabreo a las 8 de la mañana, porque allí no aparece ni Dios es Cristo, ni OVNI, ni extraterrestre, ni nada. Pero como buscadores, en este caso tú, Manuel, sí que has... te has encontrado personajes que te han asegurado lo que, por ejemplo... Claro, que antes has dicho una cosa... Y que te iba a pasar algo. Antes has dicho una cosa, que buscamos como investigadores. Pero no todos los investigadores, y no todos los investigadores OVNI buscan lo mismo. Acuérdate, a principios de los 90 tuvimos unas reuniones, un pequeño grupito, ¿te acuerdas?, con Nacho Cabria, Javier Sierra, Josep Guijarro, tú y yo, que estábamos obsesionados con el tema contacto y queríamos hacer algo exclusivamente sobre el fenómeno de los contactados, ¿no? Probablemente el planteamiento de nosotros cuatro es muy diferente al que tenía Nacho Cabria, que es un antropólogo social con mucha trayectoria, con mucha historia en el fenómeno. Ha publicado muchos libros, pero nunca le ha interesado el tema extraterrestre. A él le interesa la repercusión social o la visión antropológica del mito extraterrestre y del fenómeno OVNI. Fíjate qué planteamiento más diferente, ¿no? Y él se acerca al mundo del contacto desde una perspectiva muy distinta. Y hay investigadores que han escrito, que han, no solo sobre el tema OVNI, en general, en todos los temas, desde un planteamiento absolutamente teórico, que jamás han hablado con un contactado, ni siquiera con un testigo de una experiencia. Y el trato humano directo con los testigos, yo creo que te permite entender una dimensión, la dimensión humana, la dimensión emocional, fascinante, o sea, y además importantísima en este mundillo. Y lo que es peor, a veces te convierte a ti en testigo. Claro. Que eso es lo más incómodo. ¿Y entonces qué explicación tiene eso, Manuel? Te quiero decir, vamos a ver, evidentemente dentro de este mare magno de contactados hay de todo, y por desgracia la gran mayoría no es bueno, pero sí es cierto que hay un grupito de personas que han asociado los fenómenos que podemos decir que suceden alrededor suyo con el fenómeno OVNI, como perfectamente podrían haberlo asociado al fenómeno mariano o cualquier otro tipo de suceso. Se han quedado en el fenómeno OVNI, y lo cierto es que hay personas que en estos contactos previa cita parece ser, por lo que aseguran no cientos, sino miles de testigos que les acompañan. A la cabeza me viene ahora mismo Luis José Grifol, por ejemplo, ¿no? Todos los 11 de cada mes en Montserrat se reúnen cientos, miles de personas siguiendo a este hombre que desde el año 77, siendo un profesor normal y corriente, un hombre que estos temas no le interesaban para nada. Un ejecutivo de la casa, una casa de helados muy conocida, que habla 6 o 7 idiomas, es un tipo con una cultura enorme. Y un hombre que de la noche a la mañana, de un día, después de un día de trabajo durísimo, esa noche está cenando con sus hijos, con su esposa, y de repente empieza a sentir un extraño cosquilleo en su cuerpo, sale a la terraza y de repente ve una luz que marca su vida y que a partir de ese instante hace que prácticamente todos los 11 de cada mes acuda a Montserrat para decir, señores, aquí está ocurriendo algo, hay un contacto, y ese contacto es objetivo. ¿Por qué? Porque son muchos los investigadores, son muchos los testigos, son muchos los curiosos que han ido allí y han visto algo. ¿Vosotros ¿qué habéis, hay detrás de eso? ¿Habéis ido a Montserrat? Sí, sí. Yo hace 3 semanas. José Grifoli. ¿Sí? Hace 3 semanas estuve allí. ¿Y siguen produciendo esas reuniones de la gente? Se siguen produciendo, por supuesto que sí. A pesar del frío, del calor, de la lluvia, allí se sigue reuniendo gente porque la gente sigue convencida de que lo que este hombre está defendiendo es absolutamente real. ¿Y pasan cosas, Manuel? Absolutamente sí. De una mala leche esa pregunta, pero no me asusta nada, ¿eh? Cuando digo que es incómodo, tampoco me asustan las incomodidades. Yo he estado muchas veces en día 11 con Montserrat y he estado en día 11 sin que Luis supiese que yo estaba allí, porque en esa explanada, en la pared de los diablos, se congrega mucha gente alrededor y no es difícil estar allí sin que él sepa toda la gente que está, sobre todo de noche. Pero la experiencia que yo tuve con Luis no fue un día 11, sino fue exactamente la noche del 23 al 24 de julio de 1987 a las 12:03 de la madrugada, si no recuerdo mal. Y a mí, y probablemente por esa experiencia yo estoy aquí sentado hoy, igual que Luis José, que Juan José Benítez, por lo que vio o que creyó ver con Sixto en Perú, está donde está ahí y hace lo que hace, ¿no? ¿Y tú lo viste o lo creíste ver? Yo estoy seguro de que lo vi, y lo bueno en este caso es que yo no estaba solo, éramos 3 personas. Pero si bien es cierto que lo que vimos, ese objeto que yo no sé identificar y que además nos choqueó, nos dejó totalmente en estado de shock, es lo más importante de la experiencia. Todo lo que ocurrió antes y lo que ocurrió después, para mí también es muy importante, porque llevábamos 3 carretes, estábamos Luis José Grifo, Javier Sierra y yo, los 3 solos, no era un día 11, no había nadie más. Yo estaba convencido, en aquella época yo era miembro del CEI, Centro de Estudios Interplanetarios de Barcelona, me echaron del CEI precisamente por defender a Grifo con esta experiencia. Y a mí me rompió completamente los esquemas, pero quiero decir que yo llevaba un carrete de fotos, varios carretes de fotos que había comprado en Galicia y que se revelaron en Galicia. Javier los había comprado en Vinarós, en Castellón, y los reveló en Castellón, y Grifol en Barcelona, y los 3 carretes se velaron. Bueno, pasaron un montón de cosas, no solamente el fenómeno luminoso que vimos, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta, ¿significa eso que la lectura, que la interpretación que hace el contactado es real? O sea, ¿significa eso que son extraterrestres? La respuesta es exactamente la misma que podría aplicarse a, ¿significa que lo que ocurre en los centros de aparición mariana es que María de Nazaret desaparece? Claro. ¿Las psicografías que realiza un médium significa que son espíritus desencarnados los que se comunican? Yo he conocido hasta sacerdotisas satánicas, hasta satanistas, que recibían mensajes psicográficos y llegaban a escribir libros revelados. ¿Significa eso que es el demonio el que se manifestaba? Pues significa que este universo está plagado de criaturas. Lo que está claro es que queremos lo que nosotros queremos que sea. Es así. Es decir, no sabemos lo que es, pero lo cierto es que producto actúa de nuestra cultura y de nuestro tiempo. Pero que actúa, eso es, independientemente de lo que sea, que yo creo que es lo que menos nos importa, por lo menos en esta mesa, lo que está claro es que se comporta de forma inteligente. Y eso de por sí ya es un misterio enorme. Absolutamente. Algo parecido a lo que contaba Manuel sobre Montserrat, en Ferrol y Torco, al otro lado del Atlántico, en Argentina, que es un lugar en donde han ocurrido cosas desde hace decenios, un lugar extraordinario. Ahí se reunía un contactado también con algunos periodistas a los que quería darle muestras y demostración de lo que él decía vivir, y tú fuiste uno de esos periodistas. Bueno, la verdad es que Jorge Suárez, más que un contactado, era lo que comentaba Manuel anteriormente, era un investigador que acabó formando parte del fenómeno. Es decir, se obsesionó tanto con una serie de sucesos que ocurrieron en este cerro sagrado, donde, como bien sabéis, era el cerro sagrado de otra de mis etnias favoritas, en este caso no son los chachapoyas, sino que son los comechingones, ¿no? Bueno, pues este lugar desde hace ya siglos, desde hace milenios, es un sitio sagrado, de donde se habla, pues desde puertas que se, o sea, puertas no, ciudades que se encuentran en otra dimensión, hay desapariciones de todo tipo y sobre todo es un cerro asociado al fenómeno OVNI. Nosotros cuando estuvimos allí, en una zona muy despoblada, donde prácticamente, pues salvo cuatro casas, pues con gente que habita en el lugar, pues con su ganado, poco más, completamente aislados, poco más hay, ¿no? Estuvimos el día anterior, porque en un día en concreto, porque Jorge nos había dicho que la gente de la zona estaba asegurando ver luces, fuimos para allá, entrevistamos a la gente, nos llevamos unos testimonios absolutamente deliciosos, y bueno, pues permanecimos allí hasta las 7-8 de la tarde, ya de noche, pues nos volvimos a Capilla del Monte, y al día siguiente, a la mañana, según estábamos desayunando, nos vienen y nos dicen, esta noche ha aparecido otra huella exactamente igual que la del pajarillo, efectivamente. La del pajarillo, para que nuestros oyentes se hagan una idea, es una huella descomunal de un diámetro, pues ahora mismo no recuerdo, pero si hablamos de 40, 50, 60 metros de diámetro, no exagero, completamente redonda, que apareció en la zona y que en su momento fue asociada al supuesto aterrizaje de una de estas luces. Bueno, pues efectivamente fuimos al lugar, quizás la huella no era tan grande como la del pajarillo, nos encontrábamos en un terreno muy cercano a donde apareció la primera huella, era un poquito más pequeña, pero lo cierto es que allí estaba. Y el terreno, yo no sé decirte la verdad, es que no es que estuviera chamuscado, porque verdaderamente tocabas la, como llamaban ellos, la paja brava, y te dejaba una mancha como si hubieran utilizado algún tipo de gasoil, como si tuviera una especie de grasa, ¿no? Toda esa superficie perfectamente redonda sobre este lugar. Y recuerdo que fuimos a entrevistar a los mismos personajes que el día anterior habíamos estado pues hablando con ellos, y bueno, solo quedaba una persona, los otros habían salido corriendo durante la noche, habían huido a Capilla del Monte porque decían que esa noche había una verbena en los cielos. O sea, imagínate, ¿no?, qué sitio tan sumamente fascinante, y bueno, pues qué enigma tan increíble atesora, ¿no? Yo no sé qué es, no sé qué es lo que está pasando allí, no sé si los contactados que se acercan a este lugar convencidos de que o bien acceden a una ciudad que se encuentra en otra dimensión o bien aparecen esos extraterrestres es real, pero lo cierto es que es un sitio donde pasan cosas muy raras. Hablabais antes, pues, que a veces se confunde con apariciones marianas. También en momentos meten fenomenología angelical, ¿no? Como si fuera... No, pero es normal. O sea, el fenómeno contacto, aunque existe en todas las culturas, pero con otros nombres, en Occidente nace en los años 50, en Estados Unidos, con George Adamski, bueno, todos conocemos la historia, y a partir de ahí empiezan a crearse lo que los expertos en sectas ahora denominan cultos ovni, organizaciones que divinizan, deidifican a los extraterrestres, ¿no? Ángeles ayer, extraterrestres, era el título de aquel libro de la Asociación Adonai, y transmite un poco eso. Y hemos llegado a casos de, en los años 60, 70, 80, estuvieron muy de moda personas que aseguraban estar en contacto con los tripulantes de los ovnis y que hacían una lectura de la Biblia, que es lo que ellos conocen. Si ellos conocieran el Talmud o el Bundahish o la Torá, pues buscarían ovnis en otros libros sagrados, pero como lo que conocen es la Biblia, pues reinterpretan la Biblia en clave ovni, y los ángeles de ayer ahora son extraterrestres. Y en algunos casos mestizos, quizá el mejor ejemplo es el Centro de Estudios Fraternidad Cósmica del italiano Eugenio Siragusa y después Giorgio Bongiovanni, que tiene su revelación, sus estigmas en Fátima, pero que es un contactado que hace todo su discurso está polarizado por el fenómeno ovni, sin embargo incluye a las apariciones, la Virgen. Por cierto, que has mencionado Fátima, ya con esto finalizamos, no deja de ser curioso y quizá nos puede dar una pequeña pista sobre cuál es el origen, la causa con mayúscula, o lo que puede estar detrás de prácticamente todo este tipo de fenómenos. Las apariciones de Fátima de 1917 no dejaban de ser, en cierto modo, un encuentro previa cita, porque los niños habían dicho que se iba a producir un milagro, y es cuando se produjo la famosa danza del sol, ¿no? Mira, si Lorenzo en Capilla del Monte hubieses entrado, como eres un mal católico y no vas a misa, si hubieras ido a la iglesia católica de Capilla del Monte, yo es la única iglesia católica en todo el mundo donde me he encontrado al entrar al fondo de la iglesia, hay una representación, un cuadro con la primera descripción que hice, que lo interesante es que está en una iglesia católica en Capilla del Monte, un cuadro con la primera descripción que hicieron los tres pastorcillos de Fátima de la figura de la Virgen, que era una especie de hombre de Michelin, lo hizo Michelin, con un casco. Totalmente. Con una capa, y está ahí en una iglesia católica, y esa es la primera descripción que hicieron. Lo que ocurre es que después, bueno, pues la iglesia tiene su peso y se suele hacer una interpretación más estética, ¿no?, más armónica de lo que creemos que era María de Nazaret. De todas formas, que eso esté en una iglesia de Capilla del Monte tampoco es una cosa rara. En otra parte del mundo me podría extrañar, pero una ciudad que está literalmente tomada por los ovnis, que sería una especie de Roswell, pero a la Argentina, tampoco me extraña. Yo recuerdo un personaje cuando lo entrevisté en una de las ocasiones. Oye, es verdad que tú tuviste una experiencia con Pascual Vázquez Arracó también, ¿no? Pascual me dijo al final de esa conversación y de esa entrevista, de una de las cientos de entrevistas que mantuve con él contando sus experiencias. Algunos investigadores y estudiosos como Enrique Vicente habían asistido a encuentros previa cita que habían resultado auténticos, ¿no? Y recuerdo que Pascual me dijo, no te has quedado absolutamente nada de lo que te he dicho. Y le dije, pues va a ser que no. Y me dice, pues vete a tal hora, a tal sitio, a tal lugar, y mira en tal dirección, a ver qué pasa. Y efectivamente algo pasó muy parecido a lo que te ocurrió a ti, Manuel y Monserrat. ¿Qué es lo que fue? Ni idea, ¿no? Claro, lo que ocurre es que quizá no es prudente dejar la percepción de que esto es tan sencillo, ¿no? No, porque es que no lo hay es. Miles de personas en todo el mundo que dicen estar en contacto con extraterrestres, que se atreven, probablemente con buena intención las más de las veces, a establecer esos avistamientos previa cita, y en la inmensa mayoría de los casos, por desgracia, no aparece nada en los pues Manuel y Lorenzo, muchísimas gracias por haberos sincerado, porque habéis sido cronistas y periodistas, pero si al cronista y al periodista, al investigador, le toca en cierto modo pues ver de cerca eso que está buscando, bueno, pues a veces cuesta un poquito llegar a decirlo, así que os lo agradezco especialmente. Muchas gracias a vosotros. Y a ver al cielo todos, que siempre está bien. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Azul y verde. Con Martín Espósito. Muy buenas, Martín. Hola, muy buenas noches. Primero fue Estados Unidos, o primero fue la Unión Soviética, aunque el liderato lo alcanzó en 1969, en julio, Estados Unidos, en la carrera espacial. Después llegó Europa y ahora ha llegado China, la potencia espacial, que además parece tener más recursos para seguir conquistando el espacio. Eso es, a pesar de la crisis, ¿verdad? Pues sí, esta semana, coincidiendo además con una gran mancha solar, dije, vamos a mirar al espacio. Por cierto, a ver si hablamos de esas fases en las que, por las que pasa el Sol, y tenemos algún experto, en este caso de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, para hablarnos del proyecto SOHO, del Observatorio Solar Heliosférico, en las próximas semanas. Y en esta ocasión lo que hacemos es hablar de la carrera espacial, en la que hay varios actores, como sabéis: la NASA, la ESA, la Agencia Espacial Rusa, Roscosmos, la japonesa, JAXA, la India también. La India hace poquito conocíamos que quiere lanzar su propia sonda para estudiar la superficie marciana. Irán también ha sido noticia hace muy poquito, su agencia espacial es la ISA. El director del programa espacial iraní, Hamid Fazeli, dijo que el país tiene previsto lanzar al espacio un cohete con un simio a bordo durante la conmemoración del 34º aniversario del triunfo de la Revolución Islámica, que se celebra entre el 1 y el 11 de febrero. Será el sexto país en mandar animales al espacio, después de Estados Unidos, Rusia, Francia, Argentina o Japón, que no es la primera vez. Ya ha lanzado tortugas y gusanos en otras ocasiones. Lo intentó con un simio también el 15 de marzo de 2011 y no salió bien aquel intento. A ver qué es lo que ocurre, por tanto, con el programa iraní espacial, con reticencias, ya sabéis, por parte de Estados Unidos, si se puede utilizar esa tecnología para otros fines. Y China, sí, es, digamos, que el actor, en mi opinión, que más impulso imprime a la carrera espacial en estos tiempos. Tiene varios satélites chinos, tanto como 200 aparatos espaciales orbitando, lo que supone la quinta parte de todos los cuerpos espaciales del mundo. Además, como sabéis, tiene puesto en órbita el Tiangong 1, ese palacio celestial. China ha señalado que en este año, en 2013, se volverá a probar esta estación espacial con la llegada de tres nuevos, en este caso, astronautas chinos, y lo harán en la Shenzhou 10. Va a haber entre esta tripulación una mujer, ya fue así hace muy poquito, en verano, la primera mujer china participó en la Shenzhou 8. En aquella ocasión la nave se acopló de manera automática a este palacio celestial, y en esta ocasión lo que van a hacer es hacerlo de manera manual. Y va a ser noticia también este año la Agencia Espacial China con su proyecto Chang'e, porque lo lanzan dirección rumbo a la Luna. Será a mediados de 2013 y permitirá esta nave que descienda un rover, el Chang'e 4. Va a ser supondrá, si todo sale bien, pues ser nada más y nada menos que el segundo vehículo no tripulado y teledirigido desde la Tierra, que va a pisar el satélite desde que en 1973 concluyó la misión rusa Lunoyot. Este rover de seis ruedas, alimentado por generación energía nuclear, va a estudiar la topografía, va a emitir vídeos, va a recoger muestras y va a permitir, con esas muestras, completar la misión con otra nueva nave que llegará a la Luna en el año 2017, que cogerá esas muestras y las traerá de vuelta a la Tierra. Dicen en Estados Unidos que es un medio para demostrar que es la primera potencia tecnológica en la región y no tanto una competición con Estados Unidos, pero atentos, por supuesto, a la carrera espacial china. Y en cuanto a los objetivos, pues la Luna, como ya vemos, China lo tiene ahí en sus planes. Rusia va a retrasar la misión, la sonda lunar Luna Glob, que finalmente la lanzarán al espacio en el año 2015, que va a explorar el satélite y que va a preparar el terreno para la llegada del ser humano para una nueva expedición rusa en el año 2018. Marte también está entre los objetivos. Como sabéis, está allí la Curiosity. Por cierto, una réplica va a desfilar en la toma de posesión de Obama. Ahora va a perforar rocas marcianas el Curiosity en Marte, va a analizar los resultados en los próximos días y lo iremos conociendo poco a poco. También la ESA tiene la Mars Express, que está captando imágenes y de vez en cuando nos manda alguna, como hace muy poquito esta semana, lo que pudo ser un antiguo río. También entre los objetivos de la carrera espacial están las nuevas tierras. La posibilidad de encontrar un planeta similar a la Tierra fuera del sistema solar puede ocurrir durante el año 2013, lo dijo hace poco el director del Laboratorio de Habitabilidad Planetaria de la Universidad de Puerto Rico, Abel Méndez. Y también la minería de asteroides está en los planes de las agencias espaciales. Por un lado, la NASA ya estudió Rosetta en su momento, próximamente Dawn llegará a Ceres. Japón lo hizo con Hayabusa y que retornó esta sonda con muestras del asteroide Itokawa, y la Agencia Espacial Japonesa va a repetir en esta ocasión, esperaremos a 2014 a ver si concluye la misión con Hayabusa 2, que va a intentar aterrizar en el asteroide 1999 Hu-3 y regresar con muestras allá por el año 2020. Y para finalizar, Martín, muy rápidamente, entre los retos de la carrera espacial, luchar contra la basura espacial cada vez ocupa más espacio. Sí, sí, ya decíamos que China, 200 aparatos, bueno, cada vez más satélites en el espacio, el último en sumarse Corea del Norte, Japón, la era low cost ha llegado a Japón también. Es un negocio suculento que cifran los expertos en 100.000 millones de euros anuales. Y para reciclar la basura hay varias propuestas. De hecho, nuestro país, por ejemplo, acoge el primer radar de pruebas para detectar basura espacial. Y lo que han propuesto desde el Centro de Investigaciones Ames de California es quemar la basura, en este caso de los propios astronautas, y utilizarlos como escudos cósmicos. Y ahora sí, tiempo para que en La Rosa de los Vientos conozcamos algo sobre historia, sobre el pasado. Bastante reciente, pero es que hace 20 años que ha fallecido, va a ser la protagonista en Mujeres con Historia, Audrey Hepburn. Mujeres con Historia. Frágil y elegante. Desde su más tierna infancia quería ser bailarina y terminó siendo actriz por necesidades económicas. Vivió muy de cerca la Segunda Guerra Mundial y lo pasó muy mal al ver que sus padres simpatizaban con la ideología nazi mientras ella ayudaba a la resistencia. Hoy vamos a conocer la historia de una mujer singular que, siendo una estrella de cine, considerada por la American Film Institute como la tercera mejor actriz de todos los tiempos, terminó sus días entregada a labores humanitarias con especial énfasis hacia los niños. Estaba emparentada con Catherine Hepburn. Las dos eran descendientes lejanas del conde Bothwell James Hepburn. El padre de Audrey viajaba constantemente por trabajo a Inglaterra y Bélgica, y ella, además de hablar inglés o flamenco, aprendió francés, alemán, neerlandés, algo de italiano y también algo de español. En 1935, cuando tenía 6 años, sus padres se divorciaron y se trasladaron a vivir con su abuelo materno a Holanda. Allí se quedó ella con sus dos hermanos y su madre y comenzó a estudiar piano y ballet clásico entre 1939 y 1945, mientras también compaginaba sus estudios. La Segunda Guerra Mundial ya había estallado y la situación era muy complicada. Su madre, la baronesa Ella Van Gestra, intentó proteger a su hija cambiándole el nombre de Audrey Catlin, que sonaba demasiado inglés, por el de Edda Van Gestra. Así que Audrey comenzó a llamarse Edda. Las cosas se empeoraron cuando los aliados desembarcaron en Normandía. La respuesta alemana en Holanda fue confiscar los alimentos y el combustible, lo que originó que mucha gente muriera de hambre y frío. Audrey sufrió anemia y problemas respiratorios, y a causa de esa malnutrición, justo en el momento del desarrollo y crecimiento de su cuerpo, se fue formando su peculiar físico. En 1944 trabajaba como bailarina y lo que ganaba lo donaba a la resistencia holandesa. Fue plenamente consciente del sufrimiento del pueblo judío y se identificó muchísimo con Ana Frank. 3 años después, un amigo le regaló el diario de Ana en holandés y eso le causó un gran efecto. Al igual que Ana, ella tenía 10 años. 10 años cuando empezó la guerra y 15 cuando terminó. Después de leer el diario de Ana Frank, no volvería a ser la misma y comenzó a ver el conflicto con otros ojos. Vimos fusilamientos, vimos a hombres jóvenes ponerse contra la pared y ser tiroteados. Tengo marcado un lugar en el diario en el cual Ana Frank dice que han fusilado a 5 rehenes. Ese fue el día en el que fusilaron a mi tío. En las palabras de esa niña yo leía lo que aún sentía en mi interior. Esa niña había vivido entre 4 paredes. Había hecho un reportaje completo de todo lo que yo había vivido y sentido. Durante la guerra se jugó la vida y actuó de mensajera para la resistencia, ocultando los mensajes dentro de sus zapatos. También ayudaba como voluntaria de enfermería para atender a los soldados heridos, y uno de ellos resultó ser Terence Yun, el futuro director de cine que, por casualidades de la vida, terminaría dirigiéndola unos años más tarde en el film Sola en la oscuridad, donde interpreta a una ciega que es acosada por un delincuente. Cuando por fin Holanda fue liberada, Audrey consiguió un bote de leche condensada y claro, al pillarlo se lo tomó con tanta ansia que cayó enferma por exceso de azúcar. Y es que el panorama familiar era desolador. Uno de sus hermanos fue llevado a un campo de concentración. El otro desapareció en uno de los ataques de la resistencia. Y además del tío, un primo suyo también fue fusilado. En 1948 se trasladó a Londres para proseguir sus estudios de bailarina con Mary Rambert, quien siempre opinó que hubiese sido una excelente bailarina profesional. Pero claro, la familia ya no tenía dinero para sufragar sus estudios y tuvo que ponerse a trabajar. Actuó como corista, consiguió pequeños trabajos en el teatro y grabó sus primeras películas. El 24 de noviembre de 1951 fue seleccionada para protagonizar el musical de Broadway Gigi, musical que obtuvo gran éxito. Y en el cine llegaría su gran oportunidad de la mano de Billy Wilder, quien preparaba su película Vacaciones en Roma con el partener Gregory Peck. Los productores querían a Elizabeth Taylor, pero Wilder quedó tan impresionado con las pruebas de cámara de Audrey que no dudó en contratarla. Tiene todas las cosas que busco: encanto, inocencia y talento. Además es divertida. No dudamos en decir que es nuestra chica. Gregory Peck, que era una estrella consagrada al finalizar el rodaje, llamó a su agente y le pidió que en el cartel aparecieran los dos nombres con el mismo tamaño de letra. Y es más, fue el primero que predijo que Audrey ganaría el Oscar. Y en efecto, así fue. En 1953 ganó el Oscar como mejor actriz por su interpretación en Vacaciones en Roma, pero también el Globo de Oro, el BAFTA inglés y, por si fuera poco, el premio de teatro Tony por su obra Ondine, porque la gran pasión de Audrey Hepburn siempre fue el teatro. Si en el terreno profesional triunfaba, las cosas no le iban tan bien en el terreno personal, pues por esas fechas rompió con su prometido, el empresario inglés Jane Hampson, dejando un vestido de novia reluciente colgado en la tienda. Le dijo la modista pues que se lo regalara a otra muchacha que tuviera la misma talla que ella. La afortunada fue Amabil Altobello, quien afirmó que el vestido le había traído suerte. Lo curioso del caso es que el icono de belleza que representa a Audrey Hepburn en la actualidad era un impedimento para su época. En ese tiempo el perfil de mujer bella estaba representado por mujeres más voluptuosas como Marilyn Monroe, Sofía Loren o Elizabeth Taylor, por mencionar algunas. Y Audrey estaba complejada, decía que tenía la nariz grande, que tenía los pies grandes, que era demasiado delgada. Pesaba apenas 50 kilos y medía 1,67 metros de altura. Durante el rodaje de la película, Sabrina le comentó al director Billy Wilder sus complejos y este le respondió: no te preocupes, vas a hacer que los pechos grandes y las caderas parezcan cosa del pasado. Y así fue, pues al poco logró ser un icono de moda por su estilo personal, natural y elegante, sobre todo cuando conoció al diseñador Givenchy. Fue en 1961 con motivo del rodaje de Desayuno con Diamantes. El papel protagonista estaba pensado para Marilyn Monroe, pero ella desestimó el trabajo. Decía que estaba harta, siempre le daban papeles de chica ingenua. Y entonces, pues, Truman Capote, autor de la novela y guionista también de la película, tuvo que adaptar el guión para Audrey. Para ello eliminó la bisexualidad del personaje y suavizó su profesión de prostituta de lujo. El vestuario lo hizo Givenchy, quien al principio se enfadó, pues cuando le avisaron que Miss Hepburn estaba interesada en hablar con él, pensó que era Catherine. Pero claro, no obstante, una vez que conoció a Audrey, su amistad se prolongó de por vida, convirtiéndose en su diseñador predilecto. La interpretación le valió una nominación al Oscar, pero en esta ocasión no lo ganó. También muchas marcas, incluida Tiffany, le tentaron para que fuera la imagen de la firma, pero ella siempre se negó, alegando: nunca pienso en mí como un icono. Esto está en las mentes de la gente, no está en mi mente. Apenas hago mi trabajo. Luego vendría el rodaje de otras películas de entrañable recuerdo: Charada con Cary Grant, My Fair Lady, Robin y Marian, o Historia de una monja, considerada por la actriz su mejor interpretación, donde conoció a la protagonista real. Ambas eran belgas y habían sufrido la guerra. El rodaje y el encuentro con la monja hizo que Audrey se planteara ayudar en causas humanitarias. Y es que ella sentía necesidad de llenar su vida de amor. La tragedia de la guerra, el abandono de su padre y la frialdad emocional de su madre habían marcado su personalidad, siendo la vida real una mujer tímida, insegura y en ocasiones confundida. Nací con una necesidad enorme de afecto y una necesidad terrible de darlo. Tuvo varios romances con compañeros de rodaje. William Holden o Robert Anderson fueron dos de ellos. Probó suerte casándose dos veces. En 1954 con el también actor Mel Ferrer y nació su primer hijo Sean. Pero las desavenencias conyugales surgieron tras 5 embarazos malogrados y se divorciaron en 1968. Luego se casó con el psiquiatra italiano Andrea Dotti, del cual nacería su hijo, Luca Andrea. Pero al descubrir que su esposo le era infiel, volvió a divorciarse en 1976. Por entonces decide alejarse del mundo del cine. La tendencia a rodar películas más violentas donde la sexualidad se muestra sin ningún tapujo, pues no le gusta nada. Y se refugia con sus dos hijos en Suiza, donde comprará una casa de campo en un pueblo con medio millar de habitantes, en el cual cultivaba su propio huerto. De vez en cuando, pues acudía a algún set de filmación y allí, cuando menos se lo esperaba, conoció a su único fiel amor, el actor holandés Bob Walters. Él me hizo darme cuenta que no todo estaba terminado para mí. Pese a todo, pues Audrey seguía sintiendo un gran vacío. Necesitaba encontrar un sentido más profundo a su vida. Y este lo halló cuando, en 1988, fue nombrada embajadora de UNICEF. Recorrió varios países: Sudán, El Salvador, Honduras, Guatemala, Vietnam, siempre pendiente de mejorar las condiciones de vida de los niños más desfavorecidos en sus países de origen. En el cine haría su última aparición en 1989 en la película de Steven Spielberg, Always, donde hacía el papel de un ángel. En 1992, tres meses antes de su muerte, quiso realizar su última causa humanitaria visitando a los niños de Somalia. Audrey ya estaba desahuciada y sabía que el cáncer de colon que padecía no tenía tratamiento y le estaba carcomiendo por dentro. Falleció el 20 de enero de 1993 a los 63 años de edad. En su funeral acudieron sus cinco hombres, Golder, su último amor, acompañados de sus dos hijos, sus dos exmaridos y multitud de amigos, entre los que se encontraba Gregory Peck, que recitó el poema de amor favorito de la actriz, Amor Eterno, de Rabindranath Tagore. Y como si su última película fuera un epílogo de ella en la tierra, terminaron el funeral con la siguiente frase: si en el cielo existen los ángeles, estoy convencido de que deben tener los ojos, las manos, el rostro y la voz de Audrey Hepburn. En 1993, meses después de su muerte, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood le concedió un Óscar humanitario por su labor como embajadora de UNICEF. Y en 2000 se inauguró una estatua en su honor en la sede de UNIFEL en Nueva York. Y su hijo primogénito, Sean, en la actualidad, preside la Fundación Audrey Hepburn Childhood. Y si su imagen era dulce, ¿qué decir de su especial y cálida voz? Someday, old dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. La inmortal Audrey Hepburn, que en esta ocasión, pues hemos contado haciendo la colaboración de Papel de Audrey con Marian Moreno, del director Willy Wyler con José Manuel Escribano y de Billy Wilder con Martín Espósito. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Eureka. Como cada semana, la sección de divulgación científica con Francis Román Villatoro. Francis, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Profesor de física de la Universidad de Málaga, responsable del blog de información científica, el blog de la Mula Francis, y un grandísimo conocedor de todo lo que tiene que ver con ciencia. Y todo lo que tiene que ver con ciencia en los últimos decenios se ha encargado mucho la ciencia, los científicos, los biólogos, los médicos, de intentar averiguar algo sobre cómo vencer a una de las grandes lacras, por lo menos en el primer mundo, el cáncer, una enfermedad de múltiples variantes, que es como un auténtico pulpo con muchísimos tentáculos. ¿Podemos definir de alguna forma y decir qué es exactamente el cáncer, con una definición que lo englobe absolutamente todo, Francis? Es muy difícil, porque la palabra cáncer alude a muchos tipos de enfermedades diferentes, ¿no? Todas tienen en común la generación de un tumor, es decir, hay un grupo de células que dejan de comportarse como deberían dentro de un tejido, y cómo dejan de comportarse como deberían depende del tejido, del tipo de célula, del paciente, del individuo. Es muy complicado definir un cáncer, pero básicamente lo que es un cáncer es que cuando una célula empieza a portarse de manera diferente a las células que le rodean, si esa célula es capaz de evitar los mecanismos que tiene la evolución para matar a esa célula, para inducir la apoptosis, el suicidio de la célula que se porta de manera diferente al resto del tejido. Si esa célula es capaz de evitar esos mecanismos, esa célula puede acabar produciendo un tumor. Es decir, todo un grupo de células que se comporten como ella y que difieran del resto del tejido que le rodea. Y todavía seguimos sin saber exactamente cuál es la causa del cáncer. Supongo que hay múltiples y variadas. Se dice que es una enfermedad del primer mundo, que no afecta tanto a otros países en vías de desarrollo subdesarrollados, y nos hace pensar, hay muchísima discusión al respecto, sobre si tiene que ver con nuestros hábitos de vida y nuestra forma de enfrentarnos a ella. De forma genérica, la palabra cáncer alude a muchas enfermedades. Hay muchos tipos de cánceres que no tienen nada que ver unos con otros. Hay cánceres de origen genético. Tu familia tiene ciertos defectos en tu genoma que provocan que tú seas más susceptible a tener, a padecer ciertos cánceres con la edad, ¿no? Hay otros cánceres que son debidos, pues, a la radiactividad, a la radiación, a lo que tú comes, a tus hábitos. Es muy difícil dar una única causa para todos los cánceres, porque cada cáncer es diferente completamente, ¿no? Y digo que la diferencia precisamente entre uno y otro cáncer, el hecho de hacerlo casi único en cada persona que lo sufre, es una de las cosas sobre las que está trabajando el Atlas del Genoma del Cáncer. Claro, el Atlas del Genoma del Cáncer es un proyecto que pretende descubrir cuáles pueden ser las características del genoma humano que inducen a que ciertas personas padezcan un cáncer con mayor probabilidad que otras personas diferentes, ¿no? Y lo que está descubriendo el Atlas del Cáncer Humano es algo completamente sorprendente hace 10 años. Se pensaba que había características genéticas muy claras para cada uno de los tipos de cánceres. Y lo que se está descubriendo es que eso no es verdad. Que un tumor, por ejemplo, de un cáncer de mama, tiene células que tienen unas características genómicas muy concretas, muy diferentes a células del mismo tumor en la misma persona. Es decir, el cáncer depende mucho de cada persona y depende mucho de cada tumor, y que tratamientos de punto de vista médico específicos para un genoma concreto pueden no funcionar, porque matan ciertas células del tumor, pero no otras. Por lo tanto, una de las conclusiones en base a este proyecto es que el tratamiento deberá encaminarse hacia la máxima personalización. Claro, es una de las ideas que hoy en día se consideran más interesantes, ¿no? La posibilidad de que quizás el tratamiento contra un tumor concreto sea un tratamiento muy específico de cada persona y de cada tumor. Hay que yo puedo con ciertos mecanismos atacar ciertas células del tumor, pero puede que no mate a otras, y esas otras células queden dentro del tumor, queden como dormidas y con los años acaben regenerando el mismo tumor. Entonces, hoy en día creemos que el cáncer es una enfermedad muy complicada y que posiblemente el futuro de los tratamientos contra el cáncer va en la línea de una cosa muy, muy concreta, muy específica, un ataque específico a cada tumor. Desde luego que se trata de una de las grandes luchas y pugnas científicas a las que se enfrentan los estudiosos y los científicos. Lo hicieron durante el siglo XX, lo seguirán haciendo durante el siglo XXI, y vencerlo en la medida en lo que sea posible y controlarlo en la medida en lo que sea posible será uno de los grandes, si se consigue, será uno de los grandes logros de la ciencia y de los científicos. Además, yo creo personalmente que el más esperado por la mayor parte de población. Francis, sí. Dime, Francis. No, te quería decir que ha habido una idea que ha estado un poco en el aire, ¿no? De que la genómica, todas las ómicas, iban a permitir nuevos tratamientos muy específicos y muy adecuados contra ciertos tipos de cánceres. Y lo que estamos descubriendo es que hay ciertos tipos de cánceres muy, muy concretos, con una raíz genética muy clara, en los que una medicina específica contra ese tipo de tumores puede ser útil, pero que eso no es una solución para todos los tipos de cánceres y que realmente esto es mucho más complicado de lo que pensábamos hace pocos años y que obviamente se requiere mucha más investigación. Y en las últimas semanas además han producido las declaraciones de Watson, uno de los 12 descubridores de la hélice del ADN. ¿Qué opinas sobre estas declaraciones? Watson atacaba un poquito, él decía y señalaba a los popes de la lucha contra el cáncer, en relación además con la investigación genómica, y dudaba sobre si se estaban tomando los caminos adecuados para resolver el mal, para resolver la enfermedad. ¿Tienes alguna opinión? Que es tan polémico siempre Watson cuando habla, pero es que ha tocado el tema más polémico y más complicado de todos. Sí, la opinión de Watson es que si se invirtiera muchísimo dinero, miles de millones de euros, en una línea muy concreta, que obviamente es una única línea para atacar el cáncer, en su opinión esa línea podría ser muy prometedora, pero claro, el problema es que eso no es ciencia. O sea, la ciencia no es que una persona con mucha sabiduría, con muchos premios, muy reconocida, muy inteligente, decida una única línea, ¿no? Lo que hoy en día sabemos sobre el cáncer es que es extremadamente complicado y que tomando la única línea que propone Watson, probablemente resolvamos algunos casos de cáncer y obtengamos algunos tratamientos muy concretos, pero es muy, muy difícil que logremos un tratamiento contra el cáncer como algo global. Hay que tomar todas las líneas posibles. Hay que financiar todas las posibilidades, muchas líneas de investigación diversas, porque lo que nos está diciendo el cáncer en los últimos 10, 15 años es que es mucho más complicado de lo que pensábamos y obviamente atacar, como dice Watson, en un único camino no es la buena opción. Francis Román Villatoro, como siempre, un placer compartir estos minutos hablando de ciencia e ilustrándonos a todos con tus conocimientos. Muchas gracias. Buenas noches, Bruno. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hablaremos de Lincoln, de la película, con José Manuel Escribano en su callejón durante esta hora, en la cual también recibiremos a Ignacio Monzón hablando de las ciudades del Vesubio, las ciudades en que este volcán sepultó bajo lava hace 2000 años. Hay nada más y nada menos. Del mismo modo que vamos a recibir a Laura Falcolara en su biblioteca comentándonos las últimas novedades editoriales. Todo esto llegará después de que demos las últimas y finales pistas sobre quién es el personaje oculto de esta madrugada. Pues sí, porque muchísimos oyentes ya están acertando. Bueno, la tercera pista, en dialecto suajili su nombre significa el que es bendito. Un 19 de enero pero de 2009 ganó las elecciones de Estados Unidos con el lema Yes, we can. En efecto, se trata de Barack Obama, que hace 4 años logró un hecho sin precedentes, ser el primer presidente negro de los Estados Unidos de América, que en la actualidad pues ha vuelto a ser reelegido y está cumpliendo su último mandato. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La máquina del tiempo. Con Ignacio Monzón, por supuesto. Muy buenas noches, Ignacio. Salve hoy mejor, más que nunca, yo creo. ¿Por qué? Porque hoy vengo muy romano. ¿Ah, hoy sí? Vengo con ganas de romanizar. Bueno, y lo vamos a hacer a través de una máquina del tiempo que se va a meter en esta ocasión justo delante de una foto fija. Me ha encantado esa expresión que utilizas para definir lo que son las ciudades del Vesubio. Porque, en cierto modo, lo que hoy conocemos en ese entorno, que fue ocupado como hace 2000 años, ¿no? Es esa foto fija, tendría unos 2000 años. Lo que hoy vemos es tal cual eran las cosas por entonces, ¿no? Sí, porque en cualquier yacimiento, normalmente, si está abandonado, nosotros tenemos una imagen de cómo era cuando se abandonó, pero se pueden rastrear puntos de cómo se inició las diferentes fases. Lo bueno es que en este caso tenemos eso. No siempre pasa, en muchas ciudades la superposición continua de épocas pues nos ha destrozado muchos estratos y muchas posibles reconstrucciones. En este caso, en las ciudades del Vesubio, estamos hablando de unos poblamientos que se paralizaron, además sabemos incluso el año, en agosto del año 79. Una catástrofe que, como decían muchos arqueólogos, es nuestra fortuna, es así de triste. Sí, es otra expresión tuya, pero que no deja de ser absolutamente verídica. La desgracia de unos es la fortuna de otros. En esta ocasión, la desgracia de los romanos ha sido la fortuna de los arqueólogos, que gracias a que el Vesubio entró en erupción y se tragó absolutamente todo cuando empezaron a quitarse de allí los vestigios de la lava, comenzó a aparecer bajo la misma cómo era esa parte del Imperio Romano hace ese tiempo, hace unos 2000 años. La erupción del Vesubio, ¿qué es lo que sabemos y qué es lo que los arqueólogos, los historiadores, en esta ocasión con la ayuda de los geólogos, han podido saber sobre lo que fue una auténtica catástrofe natural de proporciones descomunales? Y encima, lo más grave es que no fue la única en ese año. Ya en el año 63, me parece, ya se habían sucedido una serie de terremotos que hicieron muchísimo daño a estas ciudades. Pero en el año 79, sí, estas fueron destruidas, pero es que en la zona de Asia Menor hubo una serie de terremotos, maremotos, que no dañaron al imperio, pero desde luego le restaron un poquito de efectividad económica. Siempre que se interrumpen líneas comerciales, siempre que hay que reconstruir algo, pasa a día de hoy. Es una catástrofe, más allá de que muera gente, porque lamentablemente en esa época no había sistemas de asistencia sanitaria como los actuales, es decir, la cosa podía ser muy grave. Bueno, no era nada grato, y además le podía restar muchísimos puntos al gobernante de turno, porque se podía interpretar como una señal de que los dioses no estaban con él. Sin embargo, todo lo ocurrido allí y cómo eran esas ciudades, esa foto fija no la hemos podido conocer hasta bien entrado el siglo XVIII, hasta que comenzaron a realizarse una serie de obras en las que tuvieron mucho que ver españoles que participaron en la construcción o en la reconstrucción de toda aquella parte. Querían hacerla bonita, hacerla maravillosa, y se dieron cuenta que ahí había algo, ¿no? No siempre pasa. A veces cuando, y es muy común, se sabe mucho en arqueología urbana, pero en arqueología incluso cuando se están haciendo obras en el campo, cómo a veces se recuperan restos que ya se conocían, pero que el arquitecto, bueno, arquitecto o la persona que estaba construyendo en ese momento, la tapó porque, bueno, eso causa muchos problemas legales, se paralizan obras, se paralizan proyectos, se encarecen los presupuestos, y en este caso no. En este caso, gracias, en principio, a Carlos de Borbón, Carlos, en ese momento Carlos VII de Nápoles, V de Sicilia, futuro Carlos III de España, como nos decían a nosotros en el colegio, el mejor alcalde de Madrid, ¿verdad? Pues cuando llegó a Nápoles se quiso hacer un palacio, pero en las afueras, en la zona sureste, en la zona de Portici. Había una aldea muy maja, la aldea de Resina, una aldea de pescadores, y era el mejor lugar, digamos, para hacerse ese palacio. El problema es que cuando se empezaron a realizar las obras para hacer la cimentación, se documentaron una serie de elementos de mármol que no eran naturales, sino que eran pues bastante impresionantes, demasiado impresionantes, dado que se sabía que allí había ciudades romanas que habían sido sepultadas por la lava, gracias al relato de Plinio el Joven, el sobrino de Plinio el Viejo. Se empezaron a identificar como estas ciudades perdidas. Y el proceso fue larguísimo, incluso tuvieron que ver algunos personajes. Es muy interesante una de las historias que tú nos traes, la de Roque Joaquín de Alcubierre, que fue uno de los que participó en todo aquello. Zaragozano, además. Claro, claro, o sea, por eso lo he destacado. Impresionante, solo con eso ya es impresionante. Sí, era un militar del Cuerpo de Ingenieros. Y muy pronto se dieron cuenta de que iban a necesitar a este tipo de personas muy bien dotadas, muy bien preparadas, porque el primer yacimiento que encontraron, que después sabrían que era herculano, estaba cubierto por un barro volcánico que era bastante duro, de manera que era difícil excavar, había que picar, de manera que necesitaban una disciplina muy férrea, una disciplina muy desarrollada, que la llevó este personaje que, por los registros que él nos dejó, pues no era arqueólogo, se nota, pero fue una persona que aprendió, fue una persona muy sistemática y fue una persona además que introdujo algo que yo creo que por desgracia habría que implantar en muchos yacimientos, y es que al finalizar cada jornada de trabajo, se inspeccionaba a todos los peones para que no se guardaran ninguna pieza para venderla después. Fíjate. Sí. No, siempre decimos contigo, no hemos inventado nada. Bueno, pues tampoco ocurría entonces algo que no pasara ahora, y tampoco pasa ahora algo que no hubiera pasado antes con la arqueología. Además, en esta ocasión, como las piezas estaban tan tremendamente intactas, eso debería tener un valor económico por un lado y documental por otro verdaderamente incalculable. Sí, porque había un coleccionismo voraz. Pero cuando digo voraz, lo digo con todas las letras en mayúscula. Interesaban esas piezas, y de hecho las piezas bonitas, las piezas de mármol, las pinturas, era algo que si había que arrancarlo de una pared, es decir, perder el contexto, algo que para nosotros es salvajismo, se hacía. Incluso Carlos III parece que estaba interesado solamente en eso. Era una visión más que de arqueología, de anticuarismo. No interesaba el contexto, el yacimiento, no interesaba el escenario del crimen. Interesaba la pieza, y la pieza bonita. De hecho, antes de Carlos III ya habían aflorado algunos restos de mármol y se los habían llevado y no habían investigado nada, porque no interesaba en el sentido científico. Alcubierre, por ejemplo, sí, parece que tuvo un gran interés por saber cómo era, qué ciudad era, cómo se desarrollaba la vida. Y la verdad es que no fue fácil. En cuanto a pintura, por ejemplo, la mayor cantidad de pintura de la antigüedad se documentó en estas ciudades. Prácticamente no había nada, excepto cuatro menciones. Había temas evidentemente muy discutibles, los temas sexuales, que son los que han obsesionado a la gente. No eran del gusto de la época y no siempre era fácil estudiarlos. Lo que salió allí, pero no fue lo único, pero lo más conocido y lo que tenemos como un auténtico tesoro, uno de los lugares más visitados de toda Europa, uno de los enclaves arqueológicos más conocidos, reconocidos y admirados, es Pompeya. Pero Pompeya no era la única de las ciudades enterradas por el Vesubio. De hecho, ni siquiera fue la primera en ser descubierta. Lo que empieza a aparecer en 1738 es Herculano. Una ciudad, es verdad que estaba más cerca de Nápoles, es lo primero que nos encontramos si íbamos en la ruta sureste, pero era más pequeña que Pompeya. Es verdad que Pompeya pues es como el buque insignia, era más grande, no necesariamente más rica, ojo, que Herculano, pero sí fue más fácil de excavar. Pero pasaron 10 años hasta que se descubrió Pompeya, y unos cuantos más hasta que se pudo identificar. Más tarde aparecieron Estavía y Oplontis. Estavía es una población muy pequeñita, Oplontis prácticamente son dos villas. Pero ojo, incluso Pompeya, que es la que más trabajo ha tenido, sigue sin estar excavada del todo. Al menos un tercio de Pompeya sigue debajo de la tierra. Y fíjate lo que podemos encontrar ahí. De hecho, lo que se ha encontrado ya no podemos negar la realidad, y es que uno de los lugares que más llama la atención del turista y que más ha llamado la atención de los arqueólogos es esa casa de citas con una serie de grabados extraordinarios, ¿no? Si tú te refieres a las termas suburanas, están en la puerta marina, están en la parte oeste de la ciudad, pero están fuera de las murallas. Sin embargo, son unas termas, un sitio lúdico, pero también un sitio que cumplía una función básica, que era la de la higiene. En uno de los techos hay unas pinturas impresionantes con una gran cantidad de posturas sexuales. Hay incluso un cunilingus, pero completamente descarado. Ha circulado por internet. Es muy fácil de encontrar. Y a mí, además, siempre me ha llamado la atención... No tan fácil de hacer, que tiene su secreto. Bueno, eso ya... En fin, a unos les cuesta más, otros tenemos más maestría en estos temas, en fin. Unos somos más súbditos de Venus, por cierto. Estas termas estaban al lado, o muy cerquita, del templo de Venus, que estaba precisamente en esta puerta marina. Venus también es una diosa marina, una diosa de las aguas, y tenía una protección especial sobre Pompeya. Por lo tanto, bueno, mucho se ha discutido sobre estos temas de... Es que estas termas eran unas termas especiales, ¿no? Como algunos pubs de carretera. Pues sí, lo era un poco, en cierto modo, está claro, ¿no? Sí, lo que pasa que la sexualidad romana que hemos podido conocer a través de estas ciudades era un poquito diferente a la actual, porque no había tanta distinción, eso lo comentaba yo con algunos especialistas de estos temas, de promiscuidad, no promiscuidad, homosexualidad, heterosexualidad. Eran seres sexuales y lo vivían. Otra cosa es que tuviese su momento y su lugar. Otra cosa es que uno, cuando ejercía de abogado, tenía que ejercer de abogado y no perder el tiempo bebiendo o haciendo otras cosas. pero no era algo tan inmoral, algo tan pecaminoso, una falta moral tan grave como se ve ahora. Era una parte más de la naturaleza y una parte incluso con su vertiente sacra religiosa. Por cierto, ya para finalizar, no hay que olvidar que aunque hayan pasado 250 años del comienzo de esas excavaciones, en cierto modo todavía prosiguen. Siguen, de momento, aunque parte de los yacimientos estén cayendo a pedazos, ya tuvimos algún susto en el 2010, y con un poco de fortuna seguirán porque es un yacimiento estudiado y excavado por universidades italianas y universidades de otros países. Afortunadamente es un auténtico foro para la arqueología, un laboratorio arqueológico, diría yo. Que hemos conocido cómo se conoció, cómo se descubrió, qué es lo que pasó y un poquito qué es lo que se encuentra ahí. Pompeya, la más conocida de las ciudades del Vesubio, pero Herculano también, y otras. Una gran catástrofe en el siglo I que ha generado que, gracias a la arqueología, tengamos ahora una foto fija de cómo era el Imperio Romano por entonces y en aquel lugar. Lo hemos conocido con Ignacio Monzón, por supuesto. Pues muchísimas gracias y Pax Romana. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. José Manuel, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Con José Manuel Escribano, siempre hablando de cine, y vamos a hablar, y la portada la vamos a abrir con una película que tiene que ver con un director de esos, por lo menos sorprendentes, sí, que... Y fiel a sí mismo. Efectivamente, y que se deja llevar muy poco a veces por la dictadura del público, que también es en no pocas ocasiones bastante, así, así, bastante terrible, que tiene tantos admiradores como detractores. Es decir, estamos hablando de Tarantino con Django Desencadenado, pero la portada la abren sus protagonistas, Jamie Foxx y Christopher Waltz. ¿Sabes qué es un cazarrecompensas? Mata a gente y le dan una recompensa. Cuanto más malos, mayor recompensa. Busco a los hermanos Britten, sin embargo no sé qué aspecto tienen, pero tú sí. Cogieron a mi mujer, la vendieron, pero no sé a quién. Calvin Candy, el caballero rebelde a quien pertenece. Brunhilda es de mi propiedad y puedo decidir hacer con mi propiedad todo cuanto yo desee. Ayúdame a encontrar a los hermanos Brittle y podrás rescatar a tu mujer. Hagámoslo. Soy el doctor King Schultz y este es mi criado, Django. Acérquese, tenemos aquí una pelea bastante divertida. ¿De dónde lo ha sacado? La pura casualidad hizo que Django y yo nos encontráramos. Siempre hay golpes, siempre hay música, siempre hay acción en todas las películas de Tarantino. Por supuesto, Quentin Tarantino se le quiere o se le odia, o como es mi caso, se le quiere y se le odia, las dos cosas. Porque tiene cosas maravillosas y otras que me gustan menos. Pero esta película es, por lo menos, una película descomunal. Django Desencadenado. Empieza con esto que estamos oyendo ahí, con el encuentro entre el esclavo y el cazador de recompensas. Bueno, porque esta noche, esto es un poco noche temática acerca de la esclavitud, ¿no? Tarantino, Spielberg han estrenado en estas últimas horas sus películas contra la esclavitud. ¿Quién va a estar a favor, no? Y las dos son piezas importantes. Esta de Tarantino es una película, como digo, tremebunda, como todo el cine de Tarantino. Aquí homenajea al western espagueti, a Sergio Leone. Tiene momentos, tiene músicas, tiene historietas, al cine de Peckinpah también, en ese especie de épica de la violencia. Bueno, Tarantino en estado puro. No sé si toda la película es una obra de arte, pero desde luego en muchos momentos sí, y desde luego merece la pena, por supuesto, ver a estos protagonistas, a Jamie Foxx, a Christoph Waltz, es ya uno de, yo creo que de los actores favoritos de todo Hollywood, ¿no? Un personaje realmente extraordinario. Y Leo DiCaprio, que está bueno, en su salsa. Dice que se va a tomar un descanso después de esta peli porque ha terminado agotado, ¿no? Y realmente sí, es un papel de mucha exigencia, como todo lo que hace Tarantino. Momentos de mucha emoción en la película, momentos brillantísimos y desde luego muchísimas ocurrencias de Quentin Tarantino, que para eso es un director con tanta personalidad. Has dicho que a Tarantino en ocasiones le has odiado, en ocasiones le has querido. Te voy a poner en un compromiso. ¿Cuánto has odiado más a Tarantino? No, es que es todas juntas. Me pasó con Malditos Bastardos, por ejemplo. Hombre, sus primeras películas me enamoran absolutamente, no tengo nada que decir. Luego ya Tarantino se ha convertido en un personaje de sí mismo, ¿no? Y como tú muy bien dices, no tiene en cuenta los gustos del público y hace muy bien. Él hace la película que quiere y entonces me parece que hay ratitos realmente extraordinarios, fantásticos, y otros, pues hombre, que desde mi punto de vista se le va un poco la pinza, pero es que Tarantino es así, ¿no? Aquí en esta película, bueno, una película verdaderamente larga, 2 horas 45 me parece que dura, pues a lo mejor un poquito más ligerita había estado mejor. He leído a Tarantino en una de sus muchas declaraciones estos días en las entrevistas, que a partir de ahora también quiere descansar un poco, sí, sí. Pese a que no es un director que se prodiga en exceso, tiene una película cada X años, sí, ¿no? Tres o cuatro. Pero que quiere hacer una película pequeña al estilo Jackie Brown. Claro, que la podemos ver en su momento, quizá podrían algunos decir que es pequeña, pero se ha convertido en una de las grandes de Tarantino, sobre todo entre sus fans, ¿no? Sí, y a mí además me parece que supone un punto de inflexión precisamente, ¿no? Esa es una película totalmente personal también, como todas, claro, pero a partir de ahí el cine de Tarantino deriva ya hacia un cine más espectáculo, más grandilocuente, que es su faceta que a mí me gusta un poquito menos, pero vamos, de todas maneras, reconociendo que es un genio, es una persona que lleva el cine en las venas, eso es maravilloso. El aguijón de esta noche también tiene mucho que ver con los amores y los odios, los que genera el cine español. Un cine, José Manuel, que tiene más éxito fuera de nuestras fronteras, sí, que dentro. Pues sí, hombre, ya lo hemos dicho alguna vez, pero es que ya los datos y las cifras y los títulos cantan. El cine español triunfa fuera de España, triunfa en Estados Unidos de manera clamorosa. Ahora mismo se ha inaugurado un festival del nuevo cine, del último cine español en Nueva York. Las películas españolas, las últimas, Planeta 51, Luces Rojas, por supuesto, y ahora Lo Imposible se ha estrenado el día 6 en 572 pantallas en Estados Unidos. Ha recaudado 3,5 millones de dólares en este primer fin de semana, y la verdad es que son números que hacen que pensar. Pero es que no solo eso, es que la nómina del cine español que llega a América, el mercado realmente más difícil, y que Lo Imposible, por ejemplo, ha abierto, Las Aventuras de Tadeo Jones, también Las Aventuras de Tadeo Jones se ha estrenado en más de 30 países ya en este momento, o está a punto, tiene distribución, ¿no? Bueno, pues se va a estrenar en Estados Unidos cine español que yo espero que después venga aquí, porque esto sería el colmo ya, ¿no? Que lo vieran los americanos y nosotros no. Llega Mamá, la película de Andrés Muschietti, el director argentino, coproducida con Canadá, producida por Guillermo del Toro, con Jessica Chastain, nada menos, de protagonista, y que va a distribuir en América Universal. Esto, desde luego, son palabras mayores. Luego Mindscape, la película de Jorge Dorado, con Mark Strong y Vera Farmiga de protagonistas. Gran Piano, la película de Eugenio Mira, con Elijah Wood y John Cusack. Después Cry Fly, de Claudia Llosa, Maraya Mundi, y por supuesto Open Windows, la película de Nacho Vigalondo, también con Elijah Wood y con Sacha Grey, un reparto sensacional. Este cine se hace en España ahora mismo, un cine que es para la exportación, por supuesto, se estrena en Estados Unidos con actores americanos, se rueda en inglés, bueno, pues que esa es la exigencia un poco del mercado, pero un cine que está también para nosotros. No vamos a disfrutar este cine español porque estas películas se van a estrenar y las vamos a perder en una semana, en España me refiero, claro. Sería verdaderamente penoso. Ojalá no sea así. Hay más actualidad. Actualidad, hay que ya tiene clave de premio. Sí, ganaron los Globos de Oro el pasado domingo por la noche. Sí, ya es noticia del pasado fin de semana, pero no hay más remedio que comentarlo, porque es el triunfo de Argo en los Globos de Oro en la categoría de película dramática. Se sabe que son dos las categorías, drama y comedia o musical, Argo y Los Miserables. Me alegro enormemente de estos dos triunfos, sin demérito de las otras, que son películas todas importantes, pero el triunfo de Argo, de Ben Affleck, y de Los Miserables me parece realmente estupendo. Y fíjate que en Los Miserables todas las películas me gustaban: El Exótico del Marigold, Moonrise Kingdom, El Lado Bueno de las Cosas, La Pesca de Salmón en Yemen. Tenían a lo mejor estas menos chance, ¿verdad?, menos oportunidad, pero de todas maneras Los Miserables es una película estupenda. Ben Affleck le quitó el Globo de Oro a Catherine Bigelow, se lo quitó a Ang Lee, a Steven Spielberg y a Tarantino, precisamente. Y luego en los intérpretes, pues yo creo que ha habido menos sorpresas, ¿no? Daniel Day-Lewis y Jessica Chastain como protagonistas, Jennifer Lawrence y Hugh Jackman en los papeles, perdón, Daniel Day-Lewis y Jessica Chastain en el drama, protagonistas de drama, Jennifer Lawrence y Hugh Jackman protagonistas de comedia, Ian Hathaway y Christoph Waltz, en el que hablamos hace un momentito, como personajes, como artistas secundarios. El mejor guión, el de Tarantino, Django Desencadenado, para mi gusto, quizá lo que desentona más en estos premios. Creo que había algún guión mejor, más redondo, ¿no? La música fue para Michael Dana, el compositor de La Vida de Pi, una banda sonora realmente maravillosa, extraordinaria, uno de los aciertos de una película que tiene muchos, ¿no? En animación, Brave, otro de los premios que estaba prácticamente cantado. Y en cuanto a la película extranjera, ¿qué podía ser más que Amor, la película de Michael Haneke? Si los Globos de Oro son, como dicen, la antesala de los Oscar, eso dicen. No sé si han sido la antesala o no, pero le han puesto la emoción que faltaba. Es verdad. Porque el triunfo de Argo abre las expectativas a que no se lleve todo Lincoln de Spielberg, que es lo que todo el mundo espera. Claro, esa es la quiniela fácil. Se empieza a dudar un poquito, ¿no? Sí, se empieza a dudar porque los críticos extranjeros en Estados Unidos, que son los que dan los Globos de Oro, no son los académicos que conceden los Oscars, pero su influencia es indudable. Grupo 7 en la película española es casi la Lincoln, pero pues versión española, porque parece que se empieza a llevar muchas cosas. Efectivamente, y también le da un puntito de emoción, ¿verdad? Ha ganado los premios del cine andaluz, de los que hablábamos el otro día. Grupo 7 se ha llevado nada menos que 7 de los premios de ASECAN, la Asociación de los Críticos Andaluces, y es, yo creo que, sin ninguna duda, una de las películas del año. Bueno, ahí está las otras películas, El Artista y la Modelo y Blancanieves, también Lo Imposible, pero quizá con menos posibilidades, para el Goya, y para dentro de 2 o 3 días, el martes, los premios Forqué, los grandes premios, los primeros grandes premios del cine español. Eso lo vamos a ver esta semana que viene. Y, por supuesto, los comentaremos contigo el próximo fin de semana. Así. En el cual empezaremos a dar buena cuenta de las películas que van llegando. Ya nos has comentado algunas antes en El Aguijón, pero hay muchas novedades que se esperan. Pues sí, para que nuestros amigos vayan tomando nota, porque sé que a muchos les apetece saber cuándo llegan los grandes títulos, pues sí, repaso un poquito la agenda de este año, empezando por este viernes que viene, 25, que se estrena nada menos que La Banda Picasso, de Colomo, El Cuarteto, la primera película de Dustin Hoffman, una película verdaderamente preciosa, Corleone, de Ralph Fiennes, sobre la obra de Shakespeare, El Lado Bueno de las Cosas, y Bestias del Sur, esas dos películas que cuentan en los Oscar, aunque no son las grandes favoritas, de Bestias del Sur Salvaje. Por fin la vamos a ver aquí esta semana que viene, nos la enseña la distribuidora y tengo muchísimas ganas de verla, esa que dice el presidente americano Obama que es una de las mejores películas que ha visto este año. Bueno, eso el día 25, ¿no? El día 22 de febrero se estrenará Ayer no termina nunca, la película de Isabel Coixet, la nueva película de Coixet, que además va a ir al Festival de Berlín. Las Flores de la Guerra, de San Jimú, y Los Amantes Pasajeros, de Almodóvar, dos de los grandes títulos del año, llegarán el 8 de marzo. El 27 de ese mes, de marzo, se estrenará Los Últimos Días, la nueva película de los hermanos Pastor, David y Alex, los autores de Infectados. Tierra Prometida, la nueva película de Gus Van Sant, llegará el 19 de abril, y una semana después, el nuevo Iron Man 3, de Shane Black, naturalmente con Robert Downey Jr. To the Wonder, la película de Terrence Malick, otra de las películas grandemente esperadas, llegará el 10 de mayo. Y el 7 de junio, After Eight, la nueva película de M. Night Shyamalan, que vuelve al cine después de un parón realmente significativo. El 14 de junio, Side Effects, la película de Steven Soderbergh, Pacific Rim, de Guillermo del Toro, el 12 de julio, y ya cerquita del verano, el 19, El Llanero Solidario, por fin, la película de Gore Verbinski con Johnny Depp, y el 26, Futbolín, la nueva película de Juan José Campanella, que en este caso es una película de animación. El gran director argentino se pasa al mundo del cine animado. Así que tenemos muchas novedades en los próximos meses en la gran pantalla. Eso sí, una pantalla, la grande, la pequeña, el escenario que ha perdido esta semana Fernando Guillermo. bien. Pues una verdadera pena. Yo realmente, de las pocas veces que he estado con Fernando Guillén, no tengo más que un recuerdo siempre entrañable y maravilloso. A los 80 años se nos ha ido nuestro grandísimo actor. Ha hecho teatro pues toda su vida, hasta el 2007, que se despidió con El vals del adiós, la obra de Luis Aragón, un título casi casi premonitorio. Ha sido un actor comprometido, un actor progresista, un hombre que ha interpretado en el teatro a Miura y a Bernard Shaw, pero también a Alfonso Sastre, a Camus, a Pinter, a Miller y a Sartre. Ha hecho también muchísima televisión y desde luego cine. Cine con Almodóvar, Todo sobre mi madre, por ejemplo, Mujer al sabor de un ataque de nervios, con Garci, más de una película, con Saura, con Eduardo Cortés, con Gonzalo Suárez, hizo Don Juan en los infiernos, la película que le valió el Goya en el año 91. Y también tuvo su medalla del Círculo de Escritores en el año 99. Recuerdo precisamente que fui a buscarlo al hotel. Había pasado la noche en un hotel cerca del Cine Palafox, donde siempre se entregan los premios del Círculo de Escritores. Fui a recogerlo allí, estuvo verdaderamente entrañable, cariñosísimo conmigo. ¿Qué quieres que te traiga?, le dije. Pues un caramelo de menta, que luego se me seca la boca. Esa fue toda su petición. Fernando Guillén, que ha fallecido en estos días a los 80-81 años de edad, uno de los grandes del teatro y del cine español. También hay que decir adiós a Nagisa Oshima. Pues sí, un grande del cine, el fantástico, extraordinario realizador japonés, también pues con 80 años, el director naturalmente del Imperio de los Sentidos. Todo el mundo le recuerda por esta película del 76, película que provocó un escándalo mayúsculo, yo diría que en todo el mundo. Fue, bueno, en España naturalmente estuvo prohibido una temporadita, ¿no? Pero también es el director de Feliz Navidad, Mr. Lawrence, del 83, del Imperio de la Pasión, en el 78, un director que hizo muchísima televisión, también documentales, siempre crítico, provocador, el sexo, la violencia, la denuncia de la política y del armamentismo de los militares han sido sus temas principales. Películas importantes suyas son también Max, mi amor, del año 86, que cuenta el amor entre una mujer y un chimpancé. La mujer en la película era Charlotte Rampling, de manera que el chimpancé tuvo bastante suerte. Tabú, en el año 99, fue su última película en la que hablaba de la homosexualidad en el mundo de los samuráis, un tema verdaderamente casi casi prohibido, por eso la película se llamaba así, Tabú. El Festival de San Sebastián le ofrecerá este año una retrospectiva que naturalmente ya estaba preparada, pero que tristemente va a ser de actualidad. El fallecimiento del director y el creador del Imperio de los Sentidos, muy pocos meses después, no tiene nada que ver la película, pero sí representa una época del fallecimiento de Silvia Kristel, sí, de Manuel, dos películas, dos símbolos, sí, auténticos, sí, del erotismo, pues que 40 años después de sus obras y de sus creaciones se han marchado. Ahora sí, ese tiempo para la que dicen que es la película del año. Tiene 12 nominaciones al Oscar. Tenía un montón también a los Globos de Oro, sí, y no se los ha llevado. Pero es la película con más candidatura, la película que tiene ahora mismo mayor repercusión en todos los medios. ¿Por qué? Porque sobre todo la ha dirigido Steven Spielberg, el más grande de los directores norteamericanos, sobre el más grande de los presidentes norteamericanos, es decir, Lincoln. Un bombardeo desde la flota más grande que ha reunido la Armada. Siempre hay kills por minuto, hasta que se rindan. Señor Lincoln, los odio a todos. Los odio. Soy un hombre con prejuicios. El Congreso no debe declarar iguales a aquellos que Dios ha creado desiguales. ¿Quieres que la Cámara apruebe la enmienda que aboliría la esclavitud? Nadie es tan querido como tú por el pueblo. No malgastes ese poder. Y el 1 de febrero que viene tengo intención de firmar la 13ª enmienda. Una contienda como esta es una lucha a muerte. Esos hombres del sur van a venir a negociar la paz. La abolición de la esclavitud determina el destino no solo de los millones que hoy viven sometidos, también de los futuros millones que nacerán. Decida, la enmienda o la paz. Es el Lincoln a quien hablaba, quien lo interpreta Daniel Day-Lewis. Efectivamente, Spielberg ha dirigido y producido esta película, la producción junto con su habitual Kathleen Kennedy. El guion es de Tony Kushner y con Daniel Day-Lewis están Sally Field, David Stratham y alguno más, porque el reparto es verdaderamente importante. Spielberg, yo creo que es el dueño de una de las carreras más importantes de la historia del cine y ha vivido desde chaval, como él mismo dice, fascinado por la figura de Abraham Lincoln, que a su vez es, según manifiestan sus compatriotas, el personaje más respetado de la historia americana. El cine la ha retratado a esta figura de Lincoln en diversas ocasiones, las últimas de forma muy dispar. Recordemos que la pasada temporada La conspiración de Robert Redford relataba el asesinato del gobernante y las tramas políticas que lo provocaron y acompañaron. Hace unos pocos meses, Abraham Lincoln, cazador de vampiros, de Timur Betnomekov, disparataba sobre unas estrepitosas aventuras protagonizadas por un improbable Lincoln. Y ahora llega el encuentro de Spielberg con el personaje real. Esta impresionante película que cuenta los últimos meses en la vida de Abraham Lincoln, de hecho, termina donde empieza la de Robert Redford, y su empeño, el de Lincoln, por acabar con la lacra de la esclavitud en Estados Unidos. A Spielberg yo creo que le tienta sobremanera la épica de la guerra, cinematográficamente hablando, por supuesto. De salvar al soldado Ryan a caballo de batalla hay ejemplos suficientes de su afición y su maestría para retratar escenas bélicas. Quizá por ello Lincoln se abre con las imágenes de una tremenda batalla de la muy cruenta guerra de secesión americana. Yo creo que merece la pena repasar este momento. 4 interminables años de lucha encarnizada entre unionistas del norte y confederados sudistas que arrasaron medio país y dejaron más de 500,000 de muertos. Al cabo de estos 4 años, el presidente Abraham Lincoln, su secretario de Estado William Seward y su comandante en jefe Ulysses Grant atisban el final de la contienda. Pero la preocupación mayor del presidente, con ser el fin de la guerra muy importante, no es esa. Lo que él quiere es sacar adelante a toda costa su proyecto de la 13ª enmienda de la Constitución para abolir y prohibir la esclavitud en todo el territorio americano. Lincoln sabía que antes que en el campo de batalla debería vencer en el Congreso. Pero para lograr la programación de la enmienda, el presidente necesitaba el voto de 2/3 de la Cámara. Contaba con la mayoría de sus propios congresistas republicanos, y esperaba convencer a la totalidad, y con la simpatía de algunos del Partido Demócrata, pero aún así no podía alcanzar el número de votos suficiente. Lincoln y Seward echan cuentas. Le faltan 20. La maquinaria política se pone en marcha y el número va bajando. Pronto ya solo les falta una docena. Algunas semanas después ya solamente son 5 o 6. El tiempo apremia. Los confederados ya han constituido una comisión que negocia con el general Grant y que aspira a entrevistarse lo antes posible con el presidente. Y aún faltan 3 votos para alcanzar la victoria. Y es entonces cuando la película gana altura y el relato deja ver la auténtica determinación de Lincoln, su rostro de estadista de voluntad férrea, el convencimiento en la categoría moral y humana de su propósito, que no duda en considerar por encima de cualquier método y de cualquier duda sobre la licitud de sus procedimientos. Y los mensajeros del presidente recurren a toda clase de argucias, incluidos el soborno, la compra del voto. Trato con vocación de verdad, lleno de facetas, algunas con aristas bien cortantes y armado con la urdimbre que mejor define a su personaje, sus hechos y sus palabras. Tan abundantes estas que en algún momento hasta se corre el riesgo de ralentizar y torpedear el discurrir de la historia. Spielberg, evidentemente, ha reprimido su pasión por la aventura comercial y el espectáculo apabullante para buscar un discurso más intimista, no exento de momentos de impacto, pero más atento a la complejidad del alma del protagonista, y es ahí donde la película parece que titubea. La acostumbrada perfección en los aspectos formales y la capacidad sobradamente demostrada de Spielberg para la narrativa se ven lastradas por graves caídas en el ritmo y en el interés. Lincoln, el personaje, seduce y emociona mucho más que la película. La película de Steven Spielberg, Lincoln, una de las películas que está protagonizando desde luego este comienzo de año y que va a protagonizar, no sabemos si para bien o para mal, si para éxito o no, los Oscars del próximo día 24, parece mucho más seguro el de Daniel Day-Lewis como actor protagonista que el de Spielberg o el de la propia película. Sí, ¿no? Sí, hombre, va a estar muy reñido, pero de todas maneras Lincoln se va a llevar más de una estatuilla. No, eso no lo duda nadie. Es muy fácil pronunciar. Eso, claro, entre 12, claro. Y con toda seguridad. Bueno, ha habido fracasos sonoros, incluso alguno de Spielberg. Sí, sí. Bueno, y alguno de Avatar, recuerda hace bien poquito también, cuántas también nominaciones tenía Avatar, 17, sí, o muchas, una barbaridad, y ganó 3, sí, 2, 3, y una de ellas era el mejor cartel, y poco más, ¿no? Pues sí, prácticamente. Pues sí. Vamos ya con el Super 10. aunque no sea ahora, pero entonces estaba muy merecido lo de Avatar. Demasiado sano posiblemente. Sí, hombre, sí. Bueno, vamos ya con el Super 10. ¿En el puesto número 10? Bueno, en el 10 se nos ha caído ya El Artista y la Modelo, la película de Fernando Trueba. Hemos perdido a Blancanieves en la lista y El Artista y la Modelo, después de 16 semanas, me parece que se nos va también. 9. El Hobbit, un viaje inesperado de Peter Jackson, Martin Freeman, Ian McKellen, 5 semanas y bajando. El 8. Jack Reacher, es la película de la semana. Esta peli de Christopher McQuarrie, protagonizada y producida a su mayor gloria y honor por Tom Cruise, primera semana en la lista, película de la semana. 7. Argo, de Ben Affleck, también bajando un puestecito, la película que interpreta él mismo con Alan Arkin y otro estupendo grupo de actores, con 12 semanas de permanencia. 6. Los Miserables, de Tom Hooper, sube el puesto que ha bajado Argo, a lo mejor por ese globo de oro, 3 semanas en la lista. 5. En la Casa, de François Ozon, con Fabrice Luchini de protagonista, es Super 10 desde esta misma semana, 10 semanas en el Super 10, ha bajado un puesto. 4. Pues el que sube, La Vida de Pi, que normalmente debería ya ir bajando, pero que se ha recuperado un poquito, a lo mejor por eso también de los premios, 7 semanas en la lista. 3. La Noche Más Oscura, de Catherine Bigelow, Jessica Chastain, Jason Clarke, 2 semanas en la lista, ha bajado un puesto. 2. The Master, también ha perdido el liderato, la película de Paul Thomas Anderson, protagonizada por ese dúo fantástico, Joaquín Phoenix, Phyllis Seymour Hoffman, 2 semanas en la lista. Y en lo más alto, puesto número 1, primera vez, primera semana en el puesto número 1. Para Amor, la película de Michael Haneke, ha subido desde el 9, todo un estirón. Ha entrado en la lista de las películas más vistas por el público, a pesar fíjate, de que no es nada fácil, y la crítica la consagra unánimemente. 2 semanas en la lista, del 9 al 1. Bueno, no unánimemente. Escuché una cadena de radio, de nombre muy largo, que dijo que no le gustaba. Sí, no, y además... Porque no se querían ir con Dios. Sí, exactamente. Cosas, ¿no? Están en su derecho de que no les guste. La calificación se la ponemos los demás. Sí, lo bueno, menos mal. Sí. Bueno, ¿y alguna otra recomendación? Y si no han ido a ver Amor, que vayan. Efectivamente, que vayan. Y si no, si tienen suerte y pueden verla, yo recomendaría esta película, Regresión. Es una española, es un documental de Mario Jara que cuenta en poco más de media hora unos asuntos turbios que al parecer sucedieron en la época del presidente Ronald Reagan. Yo casi no me lo puedo creer, pero viendo el documental, me lo creo. Ronald Reagan metido en algo. Fíjate. Serio. Vaya. Bueno, oye, mira, presidente y actor en esta ocasión. En efecto, sí. José Manuel Escribano, nos vemos el próximo fin de semana. Hasta luego. Chao. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y entramos en la biblioteca en la que encontramos a Laura Falcolara. Laura, muy buenas. Buenas noches. Directora editorial del Grupo Planeta, de los sellos Cúpula, Esencia Zenit, Minotauro o Timum Más, entre otros. Y hoy vamos a hablar de algunas de las novedades que tenemos en esa biblioteca, en el apartado de, bueno, pues de última hora, ¿no? Y fíjate que la pasada semana hablábamos contigo sobre la combustión espontánea, sobre una serie de casos sin explicar, absolutamente extraños, pocos pero suficientes como para saber que existe un fenómeno digno de ser estudiado. Y uno de esos libros, yo no sé si tiene algo que ver o no, en principio no, pero el título llama la atención porque se ha publicado en la editorial Minotauro y se llama Pirofobia, y uno piensa inmediatamente en el fuego, claro. Sí, con el fuego sí, pero en este caso pirofobia, para los que sepan un poco de lenguas, de latín y griego y de las raíces de las palabras, significa al revés, pánico al fuego. Uh-huh. O sea, no tiene nada que ver con la combustión espontánea, aunque sí que el libro tiene un punto fantástico, lógicamente, porque Minotauro es lo que toca. Pero bueno, en este caso es más alguien que cree que está vivo, pero no lo está. Uh-huh. Y que inicia una búsqueda macabra de su tumba. Es una historia, la verdad, un thriller apasionante. No tienes esa parte fantástica que tocamos siempre en Minotauro, pero no es exactamente la combustión espontánea. Claro, pero bueno, el fuego está ahí, está ahí presente porque el fuego forma parte de muchísimos relatos de terror. Es lógico, el fuego es una de las cosas que más tememos los seres humanos, que queremos tener siempre lejos, y cuando ya las cocinas han perdido el fuego en la mayor parte de los casos, y son las vitrocerámicas y demás, todo el mundo está encantado porque no le gusta ver el fuego, aunque digan que se cocina mejor con el fuego. Da miedo. Sí. Nunca sabes por dónde. Oye, Silvia, Laura, ha comenzado el año 2013, un nuevo año en el mundo editorial, un año que dicen que se antoja difícil porque, bueno, no solamente en el mundo editorial, sino en todo el mundo en general, pues se tiene miedo a las cuentas, a las cifras, y el mundo editorial no se deja de hablar de la presencia del libro digital, si eso puede influir, si al final con la piratería o no pueden bajar mucho o más de lo esperado por la crisis en las cifras de ventas. ¿Cómo esperáis los editores que sea este 2013? A ver, evidentemente el libro digital está ahí y seguirá estando y cada vez en mayor medida. También es cierto que el libro digital ha abierto la puerta al pirateo de una manera que antes igual no estaba. Pero bueno, hay que convivir con ello y hay que buscar soluciones y hay que luchar contra la piratería y a ver, el mundo editorial está tocado, pero está tocado no solamente por el tema de la piratería, sino porque también por la crisis. Está como está todo. Te quiero decir, si no tenemos dinero para comer, difícilmente vamos a tener dinero para el ocio. Entonces, pues bueno, lo notamos igual que cualquier hijo de vecino. Claro. Pero bueno, yo creo que el mundo digital está ahí, cada vez se encontrarán mayores remedios, supongo, para que la gente sea consciente de lo que supone la piratería, de que la piratería lo que puede ocasionar al final es que algo que luego quieras comprar no esté disponible porque no es rentable. Y no será la primera ni la última vez que eso ha ocurrido, tanto en el mundo del disco como en el mundo del videojuego o del libro. Pero vamos a tener que estar ahí, o sea, yo creo que es el futuro. Y frente a la crisis y frente a la situación que vivimos, que es independiente del mundo de la piratería, pero bueno, sucede prácticamente a la vez. El mundo editorial también está ofreciendo muchos títulos y muchos trabajos, es decir, quien quiere informarse sobre la crisis, sobre las razones, sobre las soluciones, porque una de las cosas que propone el mundo editorial son muchos y muchísimos libros de ideas para... ahora que estaban en el cajón, ahora es el momento, ¿verdad? Si el mundo editorial está cumpliendo esa labor cultural. Precisamente sobre algunos de los libros nuevos, podemos citar en Seix Barral, una de las editoriales importantes del Grupo Planeta, una de las autoras clásicas en nuestro país, con su personaje clásico, con Manolito Gafotas, Elvira Lindo, ¿no? Pues sí, nos llega otro capítulo de Manolito. En este caso, pues bueno, es una aventura nueva del mismo personaje, donde pues en este caso pues su gran sueño sería cambiarse por la figura del imbécil. Y bueno, y esto desata pues otra sarta de aventuras en su vida, con todo lo hilarante que es el personaje, con todo lo divertido y lo ameno que es, tanto para mayores como para niños. Yo creo que es un personaje que, aunque estuvo pensado para el público más infantil, traspasa un poco edades y nos gusta incluso a los adultos también. Elvira Lindo es una de las autoras más importantes en lengua castellana, como lo es Carmen Posadas, que también tiene libro y novedad. Pues sí, El Testigo Invisible es su nuevo libro en Planeta. Y bueno, en este caso nos centramos en la revolución bolchevique, en un personaje que es Leonid, que es un desollinador imperial, y con todo el aprendizaje que este hombre hace de la familia imperial rusa, de toda la época bolchevique, y un poco pues es un libro basado en los recuerdos de ese personaje que en su momento se supone que vivió con todo lo que fue la época gloriosa del imperio ruso. Varios de los libros y varias de estas novedades que encontramos en la estantería a la que estamos haciendo alusión se sitúan en momentos históricos importantes, como puede ser el Camino Mozárabe de Jesús Sánchez Adalid. Pues sí, Jesús Sánchez Adalid, Martínez Roca recupera lo que fue su gran libro, el Mozárabe, del cual ha vendido bueno, más de 1 millón de ejemplares. Y vuelve a situarnos en ese periodo, en esa época. Y bueno, yo creo que todos los lectores que quedaron fascinados por el mozárabe, Dios mío, ¿no? volverán a disfrutar otra vez pues de esos legendarios episodios, de las batallas de Simancas, de Abderramán III, de todo ese elenco y todo ese mundo que en su momento consagró el autor. El Guardián Invisible es otro de los trabajos y todas las novedades en destino. Pues sí, en este caso Dolores Redondo nos habla pues de Ainhoa Elizasu, que fue la segunda víctima de Basajuan. Bueno, todavía la prensa en aquel momento no lo llamaba así, el nombre trascendió más tarde, cuando empezó a averiguarse pues que este asesino guardaba restos de animales, de piel, restos que parecían humanos, unido con una especie de ceremonia de purificación. Y bueno, y todo lo que este personaje, este asesino fue creando. Entonces, bueno, es la historia de la inspectora que intenta averiguar pues bueno todos los asesinatos. Es un thriller. pero no deja de ser curioso que se vuelven a utilizar temas mágicos, temas legendarios, temas del misterio, porque todo lo que tiene que ver con el Vaxahaun en sus diferentes formas también han dado mucho para la literatura, han dado para el cine, ese casi casi como nuestro Yeti, el Yeti patrio, un poquito en sí, cierto modo. Sí, lo que pasa es que, bueno, con muchísimas diferencias, pero es por citar un símil. Sí, son todos estos rituales, ¿no?, ancestrales que, bueno, en cierta forma vuelven otra vez. Las peores maneras de morir, ¿cuáles son? Bueno, según Francisco González Ledesma, en este caso nos propone también un thriller que se inicia con el brutal asesinato de dos chicas en el barrio del Raval, en este caso situada en la ciudad de Barcelona, y bueno, y con el inspector Méndez, donde empieza una investigación también, y nos hace un, bueno, lo que realmente nos propone en este caso Francisco González Ledesma es un retrato social de una Barcelona que está cambiando, de una Barcelona donde han desaparecido ciertos ideales, y donde un viejo policía pues está investigando una serie de asesinatos. Arroz de Palma, en Espasa, otro de los títulos de muy reciente aparición. En este caso, Francisco Acevedo nos mete dentro de una historia muy bonita, la historia de una familia de inmigrantes brasileños a principios del siglo XX, y el repaso de la vida de estos emigrantes, de lo que supuso la integración dentro de nuestro país, y bueno, y todo está como arropado pues por la cocina, en cierta forma, por este plato complejo que es el arroz de palma, que es un poco esa parte mágica y esa parte emotiva que adorna un poco toda esta historia familiar. Intemperie, muchísimas novedades, ¿eh? Hay muchas, sí. No, hay muchas. Pues empieza el año difícil, hay que apostar fuerte, porque para conseguir algo hay que arriesgar, ¿no? Empezamos con un año cargadito de novedades. Mm. Intemperie es la huida de un niño, la huida de una situación insoportable. Es un viaje iniciático que inicia este niño buscando algo mejor de lo que conoce. Es una historia dolorosa, una historia de sufrimientos. Y una huida de la violencia, como te decía, en este caso Intemperie de Jesús Carrasco, lo publica en Seix y Barral, es una novela dura a la vez que emotiva, que yo creo que emocionará al lector. Bueno, y por último, una obra que toca los sentimientos, como todos los que tienen que ver con la editorial Esencia, del Grupo Planeta. El infierno, eso sí, el infierno de Gabriel. En este caso nos subimos de tono. Digamos que Esencia ha dejado de ser esa editorial romántica para pasarse a una editorial erótica en este caso. El infierno de Gabriel es una historia de amor, pero es una historia de sexo, es una historia de perversiones, es una historia de pruebas. Es una historia que nos dice hasta dónde seríamos capaces de llegar por amor, qué seríamos capaces de probar y en qué historia seríamos capaces de meternos. O sea, aquí nos encontramos a Gabriel, que es un profesor universitario que reencuentra a una persona de su pasado, a una chica joven, mucho más joven que él, con la cual empieza una historia tórrida, una historia subida de tono, una historia donde la hará que ella sufra, pruebe, pero a la vez adore todo lo que va a probar y lo que va a empezar. Fíjate, es un poco la línea general, ¿no? Están de moda ahora este tipo de novelas. No solamente el erotismo, sino un tipo de erotismo que transgrede quizás lo habitual. Y que ha convertido ese juego sexual de la entrega, la parte de entrega, de sumisión, de dominación, pero lo ha metido dentro del juego sexual que está rozando con otros comportamientos, pero que no deja de ser un juego sexual y que en muchos de estos libros no deja de ser un juego también de amor, porque no están desligados. Fíjate, el mundo del erotismo literario está dando un cambio y una transformación muy interesante. En este caso, habiendo leído varias de estas novelas, hemos de añadir que la calidad literaria sorprende. O sea, hay muchas de esas novelas que yo creo que son recursos fáciles de meter el erotismo, porque el erotismo vende, pero literariamente deja mucho que desear. Yo te diría que en el caso de Sylvain Reynard, que además es seudónimo por lo visto de un autor consagrado que no quiere decir quién es, no sabemos si es hombre o mujer, ni tan siquiera nosotros como editores lo sabemos, el nivel literario es alto. O sea, en este caso es una novela muy bien escrita. Pues habrá que meterse en el infierno de Gabriel. Todos estamos interesados. Otro día leí una estadística que el 87% de las personas que se están acercando a la novela erótica están deseando probar lo que leen. Bueno, es que yo creo que siempre está bien probar. Sí, sí. O sea, yo creo que probar es bueno. No se está invitando a probar cosas normales, sino cosas atrevidas. Y yo creo que es bueno que quien es atrevido en su vida personal lo va a ser también su profesional, es en el exterior. Yo creo y en que definitiva durante, todos vamos a salir ganando. Yo creo que eso, durante muchos años hemos vivido en un país muy reprimido en muchos sentidos. Uh-huh. Pero tú te vas a cualquier otro país de Europa, sobre todo el norte de Europa, y el tema sexual es un tema mucho más abierto, la gente está mucho más suelta en todos los sentidos. Claro. Yo creo que aquí todavía nos queda mucho por recorrer. No digo que tengas que recorrerlo, o sea, cada uno sabe pues hasta dónde están sus límites. Pero te entregan la baraja y las cartas las tienes. Pero yo creo que el hablar de sexo abiertamente, sin tapujos, el ser capaces al menos de plantearte alternativas, yo creo que es sano, uh-huh. O sea, es bueno. Laura Facolara, directora editorial del grupo Planeta, de Minotauro, Timumás, Zenit, Esencia y Libros de Cúpula. Como siempre, un gran placer estar contigo. Un fuerte abrazo, Laura. Gracias. Chao. Y nos acercamos al final del programa de esta madrugada, un programa en el cual el personaje oculto que muchos han acertado era Barack Obama. Sí, era Barack Obama, fíjate, lo hemos puesto dificilísimo, sobre todo cuando hemos emitido Yes We Can, ahí ya vamos, dicen, no sé yo quién puede ser. Bueno, ¿y quién ha ganado? Pues Carmen. Uh-huh. Carmen de España. Y si no, la de Merimé. Oye, que tenemos lujo y poderío. Y no es Carmen Mairena tampoco, ¿no? Un minuto y medio para despedir. Exacto. Yo voy a seguir probando este proyecto de Mega, de King.com. Sí, todavía que nos lo contarás mañana, ¿verdad? Sí, mañana ya hablamos en el buscador. No he conseguido subir 26K, aunque tengo 50 gigas de almacenamiento. No está mal, ¿eh? ¿Y no has llegado a los 26K todavía? Todavía no he subido una imagen nada de 26K. No he conseguido subir. Estarán los 2.400 millones de internautas registrándose en Mega, ¿no? Eso es lo que ocurre, claro, claro. Pero fíjate, 50 gigas que nos parecen mucho y que no, que es poco. Ya hay un USB, una memoria USB de 1 TB. Madre mía. 24 gigas. Bueno, en fin. Mañana nos vas a contar este y otros detalles relacionados con la creación del que era jefe. Después fue detenido, se montó un escándalo enorme. Justo un día como ayer. Exacto, de Mega Uploads. Y sin embargo, después de todo, vuelve. Y vuelve con otro proyecto todavía más grande. Y todavía más tremendo, pero supongo que protegiéndose lo suficiente, ¿no? Se ha cubierto bien las espaldas, sí, y las tiene anchas, así que... Desde luego. Bueno, pues mañana nos contará Martín en El Buscador todas las novedades sobre este asunto. También tendremos Un Mundo Feliz. Fernando Rueda estará con su detector de mentiras, hablándonos de Garbo. Y, por supuesto, tendremos La Tertulia, con Manuel Carballal, con Lorenzo Fernández, con Ignacio Monzón, con todos los temas de actualidad. Hablaremos, entre otras cosas, de los misterios de Mali. Pero será mañana, a la 1:30 de la madrugada, las 12:30, en la Comunidad Canaria. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero. Llegan las noticias y después el doctor Beltrán. Hasta mañana.